6 de la mañana, son las 5 en Canarias, de este día, martes 21 de septiembre del año 2021, hasta las 12 y media. Aquí estamos en todas las emisoras de Onda Cero, en Más de Uno, contándoles cómo discurre esta mañana, en la que los encargados de las obras de la Sagrada Familia vuelven a poner fecha a la finalización de las obras del templo. Tampoco va a ser en 2026. Esta vez el retraso viene provocado por la pandemia. Dirige Carlos Alsina. Dirección de sonido, Fran Montes. Haciendo hoy el programa a partir de las 7 con Carlos Alsina desde el Palacio de San Nicolás en Bilbao, donde tiene su sede la Fundación BBVA. Esta tarde se entregan los premios Frontera del Conocimiento y se hace por partida doble, uniéndose en una la ceremonia de este año y la del pasado, que no pudo celebrarse también a causa de la pandemia. Se premia la labor de 35 profesionales y su impacto en la ciencia, el arte y las humanidades, por ampliar el ámbito de lo conocido, superando las fronteras del conocimiento. Los galardonados son también hoy protagonistas del programa. A las 7, 6 en Canarias, Más de Uno con Alsina, desde la sede de la Fundación BBVA en Bilbao. Va a ser este un día de Dana, de presión aislada en niveles altos, que va a dejar lluvias intensas en todo el litoral mediterráneo, pero sobre todo en Baleares, en la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia. Ojo también en la provincia de Albacete. También esperamos para hoy lluvias, aunque de menor intensidad, en el Cantábrico. Tres historias para comenzar este día. La novena boca del volcán que ha obligado a más desalojos en Las Palmas. Ya son cerca de 6.000 las personas evacuadas antes de que la lava llegue al mar en las próximas horas, porque ha ralentizado su avance hacia el mar. Gobierno y PP vuelven a reunirse además hoy para hablar de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y la verdad es que sigue sin haber visos de que pueda anunciarse un acuerdo. Y por último, la preocupación entre los inversores de todo el mundo, entre las economías del planeta, por si quiebra finalmente una inmobiliaria china, Evergrande. Eso puede provocar una nueva crisis, advierten. Ayer las bolsas cayeron con fuerza. Primera noticia, la lava del volcán de la Cumbre Vieja, que continúa su camino hacia el mar, aunque a una velocidad más lenta que la que mostraba en las primeras horas. Este avance ha caído desde los 700 metros por hora a algo menos de la mitad, lo que está provocando, a su vez, que las coladas de lava se ensanchen y alcancen una altura de más de 6 metros, engullendo a su paso ya al menos un centenar de casas. Anoche se confirmó la aparición de una nueva boca por la que el volcán está expulsando lava y piroclasto. Se encuentra a casi un kilómetro de distancia de la boca principal y muy cerca del pueblo de Tacande, en El Paso, por lo que gran parte de sus 700 habitantes están siendo desalojados desde anoche. Al ruido que emite el volcán en erupción, a la amenaza de estas coladas de lava y a esa nueva lengua aparecida, se sumó después un terremoto superficial de magnitud 4,1 que se sintió en toda la isla. El epicentro se ha localizado en la localidad de Tazacorte, que es el mismo lugar al que se prevé que llegue la lava al mar. El riesgo, a partir de ese momento, en cuanto contacte la lava con el agua salada, es que se generen gases tóxicos y posiblemente, advierten los expertos, pueda provocar o pueda acabar provocando lluvia ácida. Se ha establecido un perímetro de seguridad tanto por tierra como por mar para evitar riesgos, y el presidente canario Ángel Víctor Torres insiste en que lo que toca ahora es extremar la prudencia. Pido por favor que siga siendo así, o sea, que no se acerque nadie, esta lava puede llegar al mar, si eso se produce es muy peligroso. Recordemos que en el volcán del Teneguía la única persona que falleció fue precisamente por la inhalación de las sustancias tóxicas producidas cuando la lava cayó al mar, y estamos en una zona que es muy peligrosa. El gobierno canario ultima ya un decreto para acelerar la reconstrucción de las viviendas desaparecidas en cuanto sea posible construirlas de nuevo. También el presidente Pedro Sánchez, que ayer por la tarde pudo hablar con algunos afectados, garantiza la ayuda a los palmeros. La seguridad y la solidaridad son ahora el primer objetivo y el motivo por el que alguien llamó ayer al orden a Reyes Maroto para que matizara las palabras que había pronunciado a primera hora del día, quizá dejándose llevar por su cargo como ministra de Turismo. Y decir que el volcán podría acabar siendo un reclamo con el que elevar las visitas turísticas a la isla. Ella, obediente, matizó: lo primero ahora es estar con las víctimas. La segunda noticia, vuelven a reunirse hoy el Gobierno y el Partido Popular para hablar del Consejo General del Poder Judicial, aunque nada hace prever hasta ahora que pueda haber acuerdo. El PP sigue insistiendo en que debe garantizarse una reforma del sistema de elección de los vocales antes de renovar el actual Consejo, mientras que el Gobierno insiste en cambiar a los vocales lo antes posible y que luego ya se hablará del otro asunto. Una vez más, el gobierno asume sin disimulo como propia la labor que no le corresponde, porque es el Parlamento, hay que recordarlo, y no el Poder Ejecutivo quien debe acordar la renovación. La reunión que mantengan hoy la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, y el ministro de Presidencia, Bolaños, coincide con la votación en el Congreso de la propuesta del Partido Popular sobre el cambio de elección de vocales. Este martes se decide si se tramita o se rechaza esa propuesta, y advierte el partido de Casado de que si el PSOE se opone será aún más complicado poder alcanzar un acuerdo. La posición de los socialistas en principio la van a anunciar antes de esa reunión entre Bolaños y Gamarra, es decir, lo que diga el portavoz parlamentario del PSOE puede marcar hoy esta cita. Bueno, ante este juego de ultimátums, el comisario de Justicia de la Unión Europea recibió ayer a las asociaciones de jueces de nuestro país. A una de las cuatro, Jueces para la Democracia, les pareció que Didier Reynders, que así se llama el comisario, estaba, como el gobierno, más preocupado por la no renovación del Consejo. Las otras tres le vieron preocupado por el sistema de elección de vocales, que le gustaría que se ciñese más a la doctrina europea de que al menos la mitad sean elegidos directamente por los jueces. Bueno, lo que luego explicó el comisario es que a pesar de todo no ver riesgo para la independencia judicial en nuestro país, que tanto la renovación como el cambio de sistema de elección le corresponde adoptarlo al Parlamento español y que el orden en el que se haga ya es cosa nuestra. Las dos son muy importantes, pero no quiero decir que fue antes. El huevo o la gallina. Cómo ponerse de perfil. Bueno, cuenta El Mundo que, visto lo visto, desde el Consejo General del Poder Judicial siguen estudiando fórmulas para evitar el colapso. La última propuesta, y por ahora al parecer la más apoyada entre los vocales, es la de que los magistrados de la llamada Sala de Admisión de lo Contencioso Administrativo del Supremo, además de seguir haciendo su trabajo, puedan ir rellenando los huecos en el resto de secciones, participando en debates de sentencia para que pueda haber quórum y se puedan dictar, aunque sin poder elaborar ponencias. Es decir, la Administración de Justicia parcheada para que no se bloquee. La tercera noticia es lo de Evergrande, la inmobiliaria china, que es la promotora más endeudada del planeta y que ahora ya conocemos todos. 250.000 millones de euros en deudas, es algo así como el 2% del PIB de China. Esta misma semana, el jueves, debería hacer frente al pago de 70 millones solo en intereses. Otra cantidad similar tiene que pagar la próxima semana. Ya ha dicho que no va a poder hacerlo si no es con ayuda de su gobierno. Y en Pekín por ahora callan ante la duda de si al pinchar la burbuja inmobiliaria provocan la caída del sistema bancario de toda China. Bueno, si Evergrande no puede pagar y quiebra, provocará, según los analistas, una ola de cierres en Asia y un efecto similar al que en Occidente provocó en 2008 el cierre y la caída de Lehman Brothers. Y una oleada de impagos también a las entidades y fondos que financiaron al sector inmobiliario chino. Muchas de esas compañías son occidentales y el miedo a un efecto contagio ya hizo caer ayer con fuerza las bolsas europeas y también las norteamericanas. En los últimos meses, las acciones de la compañía china han perdido un 90% de su valor y las agencias de calificación relegan su crédito al nivel del bono basura. Una década después, volvemos a hablar en estos términos. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. 6:08, 5:08 en Canarias. Repasamos los titulares más destacados de los diarios. En El País, la lava arrasa todo a su paso y eleva el riesgo de gases tóxicos. Cuenta también este diario que el Estado va a inyectar 4.500 millones extra en las pensiones el próximo año, que así se recoge en los presupuestos y que de esta forma el Ministerio de la Seguridad Social trasladaría el agujero presupuestario fuera del sistema. En ABC, imagen destacada para la lucha de los bomberos de Tenerife contra el fuego para poder ir desalojando y evacuando a la gente en las poblaciones afectadas. Es devastador, incontrolable, solo puedo sentarme y rezar, es lo que afirma uno de los bomberos. Destaca también este diario ABC que la crisis de la inmobiliaria Evergrande dispara el miedo a un Lehman chino. La Razón, un río de destrucción, centenares de casas y explotaciones agrícolas fueron destruidas por el paso de la lava a una temperatura de 1.113 grados. Cuenta este diario que el Pollo Carvajal señala al juez vínculos de Podemos con el chavismo. Ayer declaró en la Audiencia Nacional sobre este asunto. Habla habla también El Mundo, explica que el Pollo Carvajal ofrece al juez pruebas de ilegalidades de Podemos. Más asuntos, más portadas. En el periódico, la protección del catalán se queda fuera de la nueva ley audiovisual, la reforma legislativa para adaptarse a la norma europea. Cuenta El Diario que la última versión del proyecto preserva la producción en español, pero no prevé cuotas para lenguas cooficiales. En La Vanguardia, la Comisión Europea insta a PSOE y PP a renovar ya la cúpula policial, la cúpula judicial. En los digitales, titulares destacados. En el Confidencial, España propone un sistema europeo para comprar gas inspirándose en el de las vacunas, es decir, todos a una, acudiendo a los mercados. En el Español, Liechtenstein desvincula a Juan Carlos I de la fundación de su primo, no era uno de los beneficiarios. En el Independiente se cuenta que hay un ultimátum de Casado a Sánchez para renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué hay? ¿Acuerdo ahora o habrá bloqueo para lo que queda de legislatura? Es lo que dice el Independiente. Y terminamos con El Diario. El comisario europeo de justicia presiona para que se renueve el poder judicial en España. Elena, bueno, buenos días. Muy buenos días. A las 6 y 10, 5 y 10 en Canarias. ¿Qué día destacamos hoy? ¿Qué celebramos? Este 21 de septiembre celebramos el Día Internacional del Minigolf, también llamado en otros países golf embobado, golf de jardín o put-put. Su origen se remonta al siglo XIX. Entonces se consideraba impropio de una mujer levantar el palo por encima de sus hombros. El golf normal no era, por tanto, una opción para ellas. Así que el Ladies Putting Club de St Andrews, en Escocia, inventó una versión reducida. Fue ya a principios del siglo XX cuando su popularidad se disparó gracias a que un estadounidense llamado James Barbar abrió el primer campo accesible a todos los públicos. Muy similar al golf, como su propio nombre indica, sus campos son algo más cortos. Se juega con series de 9 o 18 hoyos, suelen tener temáticas y una variedad de obstáculos para ponerle emoción al juego. El campo más grande del mundo se encuentra en Cortland, una ciudad de Nueva York, y mide algo más de 140 metros. Y por todo esto, nosotros hoy también celebramos el Día Internacional del Minigolf. Más de uno en Onda Cero. Más de uno, Rubén Bartolomé, Onda Cero. 6 y 12, 5 y 12 en Canarias. El precio de la electricidad baja ligeramente este martes, pero aumenta, se dispara el del gas. Patricia Gijón. El gobierno insiste en que está dando la respuesta adecuada con su plan de choque eléctrico que empezaremos a notar en la factura de este mismo mes. La ministra de Transición Ecológica, Sacapecho, confirma el recorte a las eléctricas y descarta ceder ante la presión. Se siente Teresa Rivera respaldada por Bruselas. Al gobierno se le abre hoy otro frente. La bombona de butano se coloca ya por encima de los 16 euros. De la epidemia, los resultados del ensayo de Pfizer en niños menores de 12 años muestran que la vacuna es segura y eficaz. Belén Gómez del Pino. El ensayo muestra que la vacuna ha sido bien tolerada entre los niños de 5 a 12 años y que el nivel de respuesta inmunitaria conseguido con un tercio del compuesto y a doble dosis se equipara con el resultado de los adultos de entre 16 a 25 años. Con estos datos, Pfizer-BioNTech solicitará en unos días el permiso de comercialización a las agencias del medicamento, tanto de Estados Unidos como de Europa, para comenzar a administrar la vacuna en octubre, y en unos meses estarán también los resultados de los ensayos para niños a partir de los 6 meses. 6 y 13, hora menos en Canarias, anuncia el gobierno de Castilla-La Mancha que el próximo jueves va a levantar todas las restricciones sanitarias. Redacción en Toledo, Javier Ruiz. Las medidas se adoptan sobre la base de la evolución de los buenos datos epidemiológicos y suponen la supresión de las restricciones de aforo en espacios públicos y privados, además de todos los límites horarios en negocios y actividades que se habían impuesto con motivo de la pandemia de coronavirus. También se va a permitir el servicio en barras dentro de la hostelería. Se volverá de esta manera a la normalidad pre-COVID. El jueves también Cataluña va a flexibilizar los horarios y los aforos en la hostelería y en el ocio nocturno. Onda Cero Barcelona, Gabriel Figueredo. Tras un fin de semana marcado por la macrofiesta en el campus de la Universidad Autónoma y las quejas de los comandos policiales por los botellones, el gobierno catalán ha decidido dar oxígeno al sector del ocio nocturno. Los espacios que estén al aire libre podrán abrir hasta las 3 de la madrugada a partir de la noche del miércoles a las puertas de la Marsé. La restauración también amplía horario hasta la 1 de la madrugada, unas medidas que el sector considera insuficientes tras un año y medio prácticamente con la persiana bajada. 6 y 14, 5 y 14 en Canarias, la Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la causa contra Cristina Cifuentes en el caso Púnica. Arancha Martín. Cristina Cifuentes queda definitivamente exonerada también en el caso Púnica. No se ha podido constatar que su actuación fuera determinante para la adjudicación de la cafetería y la restauración de la Asamblea en favor del Grupo Canto Blanco. Responde así la Sala de lo Penal al recurso del PSOE al archivo de la causa, basándose, según el auto de la sala, en conjeturas o sospechas totalmente denostadas tras las esenciales diligencias. El Pollo Carvajal se ha comprometido ante el juez a entregar documentación sobre ETA y las FARC. Eva Llamazares. Disparó el Pollo Carvajal en varias direcciones y apuntó información sensible y confidencial, no solo sobre ETA y las FARC, como había anunciado, sino sobre otros secretos de calado que conoce de primera mano como exjefe de la inteligencia militar venezolana. Ahora dispone de varios días para presentar la documentación que avalaría sus confesiones al juez de la Audiencia, Manuel García Castellón. El Supremo, mientras, rechaza su recurso y le ha cerrado la puerta a una paralización urgente de su extradición. Son y cuarto. En Madrid, la Fiscalía ha abierto una investigación sobre la manifestación neonazi de Chueca por un presunto delito de odio. Onda Cero Madrid, Pachilinaza. Después de pedir perdón por el espectáculo de Chueca, hoy comparece la delegada del Gobierno en Madrid ante los medios. Promete ejemplaridad contra convocantes de marchas que engañen a la institución, pero recuerda a la Comunidad de Madrid que el artículo 5 de la Ley de Manifestación permite a la autoridad pertinente disolver cualquier concentración si, como fue el caso, concurrieran dos circunstancias: que los participantes usaran uniformes paramilitares o proclamaran eslóganes constitutivos como delito de odio. Noelia de Mingo, la doctora que mató a tres personas en el año 2003, ha vuelto a ser detenida por agredir con arma blanca a otras dos personas este lunes. David Iglesias. La agresión se produjo en un supermercado de la localidad madrileña del Molar, donde Noelia de Mingo atacó a la cajera y a otra mujer con un arma blanca de 20 centímetros. Después de acuchillarlas intentó huir, pero fue detenida por la policía local tras un forcejeo en plena calle y ya ha pasado a disposición judicial. Las dos víctimas fueron trasladadas al hospital, una de ellas con pronóstico grave. 6 y 16, 5 y 16 en Canarias. En Ecuador, el gobierno ha desplegado el ejército en 23 ciudades para tratar así de frenar el narcotráfico. Corresponsal Pablo Sánchez Olmos. En los últimos años, Ecuador se ha convertido en uno de los principales corredores del tránsito de drogas hacia Estados Unidos, lo que ha obligado a las autoridades a militarizar 23 ciudades de la costa del Pacífico y la selva amazónica. En algunas de ellas se han registrado aumentos de hasta el 80% en crímenes relacionados con el narcotráfico, desencadenándose así un clima de violencia e inseguridad sin precedentes en la región. Y de la actualidad deportiva, hoy regresa la Liga, jornada sexta, después de que anoche cerrara la quinta con el empate in extremis del Barça ante el Granada en el Camp Nou. Ana Rodríguez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Barça salvó un punto in extremis en casa ante el Granada en el partido que cerró la jornada. Nuevo tropiezo del equipo azulgrana en el Camp Nou, esta vez en Liga. Empate a uno y gracias. Se adelantó el Granada en el primer minuto de juego y empató Araujo para el Barça en el minuto 89, cuando el conjunto de Koeman jugaba ya con tres centrales arriba buscando el gol. El entrenador azulgrana en rueda de prensa ha preguntado sobre si traiciona el estilo de su equipo. Si ves la lista, los convocados, ¿qué hay que hacerlo? Jugar tiki-taki, tiki-taki, donde hay no espacio. Pero el partido, como he explicado, ha complicado. Y con lo que hay, yo creo que hemos hecho al máximo. Y con un poco más de suerte, podemos ganar el partido. Una vez más, el Barça hoy en día no es el Barça de hace 8 años. Una vez más, el entrenador del Barça resignado ante lo que le pasaba a su equipo. Anoche terminó la jornada 5 en Primera División y hoy, sin descanso, comienza la jornada 6 con 3 partidos. A las 7:30, derbi madrileño entre el Getafe y el Atlético de Madrid. Un Getafe colista, aún sin puntuar en el campeonato, y un Atlético la baja de Joao Félix tras su expulsión el pasado fin de semana, pero también con las bajas de Coque, Condogbia y Lemar. Simeone muy claro, confianza absoluta en Griezmann. Confío absolutamente en Antoine. Es un jugador importantísimo para nuestro equipo y todo lo que le tenía que decir a él, de lo que veo de él y lo que me gustaría que crezca, ya se lo he dicho. A las 10, 2 partidos más, Athletic Club de Bilbao, Rayo Vallecano y Levante Celta. También hoy a las 8 de la tarde la selección femenina juega su segundo partido de clasificación para el Mundial 2023 en Hungría. La jornada la podrán seguir a partir de las 7:30 en el Radio Estadio de Onda Cero. Y en el Mundial de Fútbol Sala, nueva victoria de la selección, 4-1 ante Angola. España jugará el viernes los octavos de final ante la República Checa. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. A las 6 y 20, 5 y 20 en Canarias, buscamos ya en detalle la previsión del tiempo para este martes. Roberto Brasero, buenos días. Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Además de la erupción de La Palma, que nos tiene muy pendientes y de la que vamos a seguir muy atentos a lo largo del día de hoy, como no puede ser de otra manera, en el tiempo hay que mirar al Mediterráneo, porque ahí ya están cayendo las lluvias fuertes y todavía pueden ser más fuertes a lo largo de este martes. Una dana es la que nos dejará chaparrones de hasta 50 litros por metro cuadrado en tan solo una hora en zonas de las Baleares. Ya está lloviendo con intensidad en las costas de Cataluña y pueden repetirse tormentas como las que hemos tenido en la Comunidad Valenciana. Y otra zona donde hay que estar atentos, el sureste, región de Murcia y provincias de Albacete o de Almería. Por otro lado, en el Cantábrico seguirán las nubes, cielos cubiertos ahí con el viento de norte y algunas lluvias débiles. Y en el resto de España lucirá el sol, pero no hay que despistarse que estas primeras horas de la jornada serán más frescas que las de ayer. Y por la tarde el calor tan solo lo notaremos en zonas del interior de Andalucía. Pero atentos, ya digo, a las lluvias fuertes que van a seguir e incluso podrán ir a más en las próximas horas en zonas del Mediterráneo. Gracias, Brasero. Nosotros nos vamos ahora de ronda para repasar otras noticias de este día con las cabeceras regionales de Onda Cero. Comenzamos recorrido en Cataluña. Onda Cero Barcelona, Gabriel Figueredo. En Cataluña, los operarios han empezado a desmontar las cabinas y las estructuras de hormigón de los cuatro peajes de la C32 y la C33. La previsión es que el de Vilassar de Mar sea historia a finales de esta semana. Estos trabajos, con turnos de mañana y noche, están incluidos en el contrato de mantenimiento de las autopistas de 8,4 millones de euros. Onda Cero Murcia, Verónica Martínez. Salud ha decidido ampliar hasta las 3 de la madrugada el horario de apertura del ocio nocturno y del resto de actividades no esenciales desde la medianoche del próximo sábado. Igualmente eliminará las restricciones en reuniones sociales entre no convivientes. Noticias de Aragón, Onda Cero Zaragoza, Luis Puyuelo. Finalmente, las pistas de esquí de Can d'Anchú abrirán esta temporada tras el acuerdo alcanzado entre el gobierno aragonés, la Diputación de Huesca y Bernieve. El Ejecutivo Autonómico habilitará una línea de financiación de 2 millones de euros para cubrir los costes de la apertura y de una cantidad similar para Astún, los dos centros invernales privados de nuestra comunidad autónoma. ¿Qué destacamos en Extremadura? Onda Cero Mérida, Rafael Salguero. Guillermo Fernández Vara ha sido proclamado como secretario general del PSOE de Extremadura al no haberse presentado candidatos en este proceso electoral abierto que desembocará en el 13º Congreso Regional del Partido en Extremadura a celebrar entre el 22 y el 24 de octubre. Secretario general Guillermo Fernández Vara desde el año 2008. Navarra, Onda Cero Pamplona, Jorge Tirapu. Salud inicia a partir de hoy en Navarra la administración de la dosis adicional de la vacuna contra el coronavirus a usuarios de residencias de mayores. Lo hace debido a su perfil de fragilidad, pluripatología y al tratarse de personas que viven en entornos cerrados. El próximo colectivo en recibir esta dosis será el de personas trasplantadas. La información de Castilla y León, desde Onda Cero Valladolid, con Raúl Rodríguez. La 13ª edición de la Feria Expo Biomasa, que se celebra en Valladolid desde hoy y hasta el próximo jueves 23 de septiembre, va a contar con 327 firmas expositoras procedentes de 15 países que en un espacio de 21.000 metros cuadrados van a mostrar su última tecnología y novedades y también las mejores ofertas tanto en el ámbito doméstico como en el industrial de la biomasa. Noticias de Galicia, Onda Cero Coruña, Ángeles San Luis. Se intensifica la crisis industrial en la Mariña de Lugo. Vestas anuncia el cierre de su planta en Viveiro, 115 trabajadores afectados. El comité de empresas se muestra sorprendido, se oponen rotundamente al cierre. Creen que es un contrasentido que en España se apueste por el desarrollo de las renovables y al mismo tiempo se cierre una planta de componentes eólicos. En Onda Cero Madrid está Pachi Linaza. Taller de teatro Yo Cuento en el Hospital Niño Jesús. El objetivo, mejorar la autoestima, estado de ánimo y habilidades sociales de pacientes neurológicos ingresados. A las sesiones van a acudir para ayudarles actores, actrices y directores, así como dramaturgos y coreógrafos. Información del País Vasco, Onda Cero San Sebastián, Concha Robarrena. Euskadi vuelve a recordar a las personas que han fallecido como consecuencia de la pandemia. Será en un sencillo acto encabezado por el Lehendakari, que comenzará a las 9:30 de la mañana en el Parque Semper Virens, en la capital alavesa. El lugar, presidido por una antigua secuoya, se ha convertido en un espacio de reflexión y homenaje desde hace un año a las víctimas del COVID. Cantabria, Onda Cero Santander, María Gómez. Dimite la rectora de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, María Luz Morán, por carencia de medios y de debilidad del apoyo institucional a su gestión. Así lo ha expresado en su carta de dimisión, que llega después de las críticas políticas recibidas por parte de la oposición por la pérdida de prestigio de la institución. ¿Qué destacamos en Castilla-La Mancha? Onda Cero Toledo, Javier Ruiz. Un conductor de 62 años circuló durante más de 5 kilómetros en sentido contrario por la autovía A5 a su paso por la localidad toledana de Oropesa. Acabó estrellando su vehículo frontalmente contra un camión, pero milagrosamente solo hubo que lamentar daños materiales. Noticias de Baleares. Onda Cero Mallorca, Victoria Pellicer. Baleares fue la principal comunidad de destino de los pasajeros internacionales en agosto. Las islas acumulan más de una cuarta parte de las llegadas a nuestro país, según datos de Tour España, con un 25,9% del total, lo que supone 1.029.000 viajeros. Y terminamos recorrido en Asturias. Onda Cero Oviedo, Arturo Tellez. La variante ferroviaria de Pajares para alta velocidad estará en servicio en el primer trimestre de 2023. Así lo ha dicho en Oviedo la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, quien ha indicado que las pruebas de seguridad terminarán al finalizar el año 2022. Se van a utilizar trenes que puedan alcanzar velocidades máximas de 330 kilómetros por hora. Redifusión brevísima del más de uno que usted quizá no escuchó. Déjenme empezar esta mañana con una poesía. Cuentan quienes se encontraban en ese estudio que la mirada de Del Olmo a Luis Cantero fue como el láser de la muerte. Pero el presentador de Protagonistas aún retomó la palabra para decir: ¡qué gran poeta, Luis! Y ahora les dejamos con la voz más acariciante y fuckerosa de fucker de la Radiodifusión Española, Agustín Jiménez. Y bueno, de verdad. Pero eso se lo ha escrito el mismo. Calla. Todo se lo ha escrito el mismo. Sin vergüenza. Buenas noches. ¿Qué día? Mi estrella. ¿Son las 11? Mi estrella. Pues yo qué sé, lo escribí anoche esto tampoco. Me he quedado rubio. Sí, sobre todo cuando se usa. Que se enjuagaron la boca. Pues ya lo sabes, viva el colutorio. Por cierto, pregunta para dejar en el aire. No hay rebotes. Si un maya se desmaya, ¿sigue siendo maya? Esta es una reseña real en Google de un paciente de Adelgar. Estoy encantado, he bajado más de 10 kilos y me siento feliz. El personal es de primera, son muy profesionales. Más de la mitad de los pacientes de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes. Por algo será. Reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 91 577 44 77 y en adelgar.es. Este martes, súbete al tren de Radio Estadio en Onda Cero. En la app, en la web y en Onda Cero Madrid desde las 7 de la tarde, encuentros de la sexta jornada de Liga. Getafe Atlético de Madrid. Este martes en Onda Cero Madrid, en la app y en la web, a partir de las 7 de la tarde, Radio Estadio, con Edu García. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Si no puedes o no quieres dormir, José Luis Salas te acompaña con No Son Horas las madrugadas de lunes a viernes. Dándolo absolutamente todo. Anda que no vas a conocer qué ocurría antes. Vamos a viajar a través del tiempo y el espacio. Ultramarinos temático, ¿qué pedimos esta noche? Llega el instante sublime en el que saludamos a nuestro friki cero. No te quedes dormida, no te quedes dormido. Estás perdiendo. ¿Quién sabe si un buen momento de la noche? No Son Horas con José Luis Salas, de lunes a miércoles a la 1:30 de la madrugada, jueves y viernes a las 3 y cuando quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero, donde Alsina. Cada tarde, a las 8, Juan Ramón Lucas repasa las noticias del día. Tiene la cuestión, desde luego, relevancia, por eso abrimos con ello. Y un par de aristas, fina, sutil, oscura una, tosca, boba y hasta patética otra. Lo que ha pasado y lo que sigue vivo a esta hora. Seguimos, mantenemos la línea abierta para cualquier novedad en torno a este accidente. Hay que centrar la atención en dos noticias de relevancia de última hora y que... La brújula, la actualidad con el tono cercano y dialogante de Juan Ramón Lucas. Además, tengo intención hoy de compartir su opinión, su punto de vista, reflexión, propuesta o crítica. Cada tarde a las 8 y siempre que quieras, en la app y en la web. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Entrevistas y debates, análisis y opiniones, participación y buen humor. En Onda Cero lo tienes todo. Información imparcial y plural para que entiendas lo que sucede. Diversidad de secciones y contenidos. Cercanía y respeto. Las voces más respetadas de la información y la comunicación. Te contamos y te escuchamos. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias. Comienza el día en Onda Cero. Es martes 21 de septiembre de 2021. Hoy amanece en Gerona a las 7:35 minutos. En Teruel a las 7:51, en Oviedo a las 8:10, en Pontevedra a las 8:21. El viento frío llega por el este e irá acompañado de fuertes precipitaciones y tormentas en el litoral catalán, en el sureste peninsular y en Baleares, donde hay avisos naranjas por lluvias y pueden llegar a caer 70 litros en una hora. También se esperan chubascos por toda la costa cantábrica, en el sur de Andalucía, Ceuta y Melilla. En el resto, día de sol, con intervalos nubosos. En cuanto a las temperaturas, descienden por el centro peninsular y en el sur no se superarán los 30 grados en Sevilla o los 22 en Madrid. Más de uno con Carlos Alsina va a estar desde las 7 de la mañana, 6 en Canarias, en Bilbao, en la sede de la Fundación BBVA, donde se entregan hoy los premios Fronteras del Conocimiento. Esta vez se entregarán los galardones de dos ediciones a un total de 35 premiados, entre ellos Isabel Gullón, Bernard Scholz y Vladimir Babkin, que han sido reconocidos por impulsar la inteligencia artificial, enseñando a las máquinas a almacenar grandes cantidades de datos como hacen los humanos. Y hoy el Banco de España va a publicar la actualización de sus previsiones de crecimiento económico para nuestro país durante este año. Después de que el pasado mes de julio elevara al 6,2% las proyecciones de crecimiento, el organismo también adelantó para finales de 2022 la fecha en la que se recuperaría el nivel del PIB previo a la pandemia. El gobernador Pablo Hernández de Cos ya ha dicho que aún hay margen para que las proyecciones macroeconómicas de este año sigan mejorando. La isla de La Palma se ha abierto una nueva boca del volcán a unos 900 metros de la principal, en una zona que no había sido todavía desalojada. La velocidad de la colada de lava ha disminuido, ahora está avanzando a unos 300 metros cada hora. Se esperaba que anoche llegase la lava al mar, pero con esa ralentización de la colada se retrasan las previsiones. El presidente canario Ángel Víctor Torres pide que no se acerque nadie al mar, porque cuando la lava entre en contacto con el agua expulsará gases tóxicos. Pido por favor que siga siendo así, o sea, que no se acerque nadie. Esta lava puede llegar al mar, si eso se produce es muy peligroso. Recordemos que en el volcán del Teneguía la única persona que falleció fue precisamente por la inhalación de las sustancias tóxicas producidas cuando la lava cayó al mar, y estamos en una zona que es muy peligrosa. Este descenso de la velocidad está provocando que la capa de lava crezca en altura, ya supera los 6 metros, y se calcula también que se ensanche y que pueda engullir más viviendas en las próximas horas, en los próximos días. Vamos a conocer cuál es la situación a esta hora. Onda Cero en Canarias. Gustavo de Dios, buenos días. Hola, buenos días. Aquí en Breña Baja, en La Palma, en donde me encuentro ahora, la noche entra en su recta final, una noche que no comenzaba de forma tranquila. Un nuevo terremoto de magnitud 3,8 bajo la superficie de Tazacorte, a 10 kilómetros de profundidad, se registraba sobre las 9 de la noche, a la vez que se confirmaba la apertura de una nueva boca, son 9 ya, sobre la superficie que recorre la lava hacia el mar en las laderas del volcán Cumbre Vieja. Esta nueva fisura en la corteza terrestre obligó a la evacuación anoche de 800 familias más, en esta ocasión de forma preventiva, las de la zona de Tacande, en el municipio del Paso. La lava avanza lentamente, pero no ha llegado al mar aún. Ha recorrido la mitad de la distancia que separa el cráter principal de la costa, poco más de 4 kilómetros. Gracias, Gustavo. Seguiremos en contacto a lo largo de la mañana, a lo largo del día. El Gobierno de Canarias prepara un decreto para recalificar los terrenos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa en la isla. Va a viajar esta tarde hacia Nueva York para asistir a la Asamblea de la ONU. Garantiza Sánchez la reconstrucción de todos los daños provocados por la erupción del volcán. Todas las instituciones estamos unidos, que toda España está con La Palma y que esa solidaridad, pues evidentemente no es de hoy, solamente en el momento en el que estamos dando respuesta a este hecho insólito de la naturaleza, sino que también cuando pase, que evidentemente terminará en algún momento, pues el compromiso de las instituciones también se notará en la reconstrucción y la recuperación de todo lo dañado y de todo lo perdido. Desde la oposición piden la dimisión de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, por asegurar que la erupción del volcán hará de la isla un reclamo turístico por el espectáculo maravilloso que supone. Elvira Rodríguez, del Partido Popular, le acusaba de falta de empatía. Resulta escandalosa la falta de empatía y de compasión de la ministra Maroto con esos palmeros que están perdiendo todo lo que tienen y que dicen que ahora van a ser como Islandia, que esto es una oportunidad. En fin, la señora Maroto, por lo que ha dicho hoy, debía de ser objeto de revocación. La ministra rectificaba más tarde, dice ahora que la urgencia es trabajar para recuperar la normalidad en La Palma. Quería matizar estas declaraciones porque, como digo, hoy estamos con los afectados, con las víctimas, pensando cómo recuperar esa normalidad que, bueno, la naturaleza ha cambiado, como lo hizo no hace tantos meses Filomena o como lo hace Las Danas, lamentablemente con cierta frecuencia. Quedan 25 minutos para llegar a las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, retoma este martes la ronda de contactos con el resto de grupos parlamentarios. Va a intentar hablar de presupuestos y desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Las reuniones se producen justo después de que ayer las cuatro asociaciones judiciales de nuestro país se reunieran con el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, que urge a los partidos a que se renueve ya el Consejo General del Poder Judicial. Corresponsal europeo, Jacobo de Regoyos. El mensaje del comisario se mantiene invariable, pero es cada vez más insistente. Es urgente renovar, dice el Consejo General del Poder Judicial, y además debe hacerse una reforma siguiendo los estándares europeos del Consejo de Europa, que la mitad de los miembros sean escogidos por sus propios pares. Didier Reynders se niega a entrar en el debate de cuál de estas dos cosas es prioritaria. Las dos, asegura, las dos son muy importantes, pero no quiero decir que fue antes. El huevo o la gallina. El comisario es cada vez más insistente, hasta el punto de que esta vez, aunque no ha amenazado claramente con ello, ha dejado caer la posibilidad que tiene la Comisión Europea de congelar fondos. When it's needed, we are using other tools in our toolbox. Donde haga falta, utilizaremos todos los instrumentos, dice, que se encuentran en nuestra caja de herramientas. Desde la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia aseguran que el comisario se ha quedado preocupado por la situación del CGPJ. Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria defienden que la renovación debe ir ligada a la reforma. Lo que va a hacer es pronunciarse de una manera más contundente, porque ha quedado muy preocupado por la situación de todos estos órganos y de la parálisis y lo que está comportando para la ciudadanía española, ¿no? Hay que, por supuesto, renovar el Consejo, pero esa renovación tiene que ir indisolublemente unida a la reforma del sistema. Y esto es lo que queremos, lo que nos ha resaltado el comisario. 23 minutos para llegar a las 7. La ministra de Hacienda tiene previsto presentar una propuesta en torno al mes de noviembre que pueda servir de base para un debate que necesariamente tiene que desarrollarse con un gran escucha, con respeto, con empatía y una actitud constructiva por parte de todas las comunidades autónomas. Es la vicepresidenta primera del Gobierno, quien, por cierto, preside hoy el Consejo de Ministros en ausencia de Sánchez. Nadia Calviño asegura que el Ministerio de Hacienda va a presentar un nuevo modelo de financiación autonómica para todas las comunidades. Lo ha dicho junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que lleva tiempo reclamando un nuevo modelo de reparto de recursos porque, dice, Andalucía está infrafinanciada. Hemos hablado de asuntos que para nosotros son muy importantes. Uno de ellos es de la financiación autonómica, que saben ustedes que es un problema complejo. Pero es verdad también que hay comunidades autónomas como la nuestra que estamos o nos sentimos infrafinanciados y que tenemos que buscar una fórmula, aunque sea a medio o largo plazo, para evitar esa situación. Moreno Bonilla se reúne este martes con Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana, con la intención de hacer un frente común y reclamar un nuevo modelo de financiación autonómica que vaya acorde a la población. Ambos aspiran a un acuerdo explícito al que se unan Murcia o Castilla-La Mancha. gobierno sigue insistiendo a Bruselas para que abra e inicie el debate sobre la reforma del mercado eléctrico con el fin de rebajar el precio de la luz. Reclama más flexibilidad y que los países puedan manejar el mercado porque es un problema conjunto. Teresa Rivera dice que Europa respalda las medidas adoptadas y pide además que se compre el gas en bloque como ha ocurrido con las vacunas para contener su precio. Nos sentimos respaldados y entendidos y es obvio también que nuestra preferencia, como ya pusimos de manifiesto en mayo, junio, julio, agosto y hoy mismo, por cierto, es que haya decisiones compartidas desde Bruselas para un problema que creemos que no es un problema español. La farmacéutica Pfizer asegura que su vacuna contra la COVID para niños de 5 a 11 años es segura. Los ensayos lo demuestran y además otorga una inmunidad, dice, similar a la registrada en adultos. Podría ya inyectarse el próximo mes de octubre. Belén Gómez del Pino. A diferencia del ensayo en adultos, en este caso no se ha medido la eficacia, por eso no está el dato, sino el nivel de anticuerpos generados por la vacuna tras la doble dosis. Y es similar al de los adultos entre 16 a 25 años, pero con un tercio de la dosis y los mismos o menos efectos secundarios. Con los resultados publicados, Pfizer y BioNTech solicitarán en unos días el permiso de comercialización a las agencias del medicamento de Estados Unidos y de Europa, por lo que se prevé que las primeras inoculaciones para el grupo de entre 5 a 12 años puedan producirse en unas semanas. Más de uno. Rubén Bartolomé, Onda Cero. Cuando quedan 20 minutos para llegar a las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias, repasamos otras noticias de este día, de este 21 de septiembre. Una mujer embarazada ha perdido a su hijo por los disparos recibidos de una persona en Sabadell. Y otras cuatro personas han resultado heridas. El grupo se encontraba haciendo botellón cerca de un centro comercial cuando una persona se ha acercado al grupo y les ha disparado. No corre peligro la vida de ninguna de las víctimas y se investiga si puede tratarse de una agresión machista. Iberia plantea un ERTE de hasta 5.000 empleados por causas organizativas y productivas. Es la fórmula alternativa que proponen por si el gobierno no prorroga los ERTE por fuerza mayor o si no incluyen a la aviación. En torno a un 30 o 35% de la plantilla, compuesta por más de 15.000 personas, podría quedar afectada. El mismo porcentaje de caída de la actividad de la aerolínea. Primeros sondeos a pie de urna en Canadá. Trudeau volvería a ganar las elecciones. Esto supondría la tercera victoria consecutiva para el líder del Partido Liberal. A la espera del recuento de gran parte de los votos en el centro y oeste del país, la cadena CBC señala que los liberales han conseguido 150 de los 338 diputados, lo que abocaría a Trudeau a un nuevo gobierno en minoría. Han sido detenidas 20 personas en Italia en una operación contra la mafia que usaba a menores. Los narcotraficantes utilizaban a niños de 10 años para recoger el dinero e indicar a los compradores el lugar de recogida de la droga. La operación ha desvelado un amplio tráfico de cocaína, crack y marihuana en Sicilia, al sur del país. El Vaticano impone el certificado COVID para poder acceder a sus instalaciones. A partir del 1 de octubre, esta medida afectará a todos los trabajadores y a los visitantes de la Ciudad del Vaticano y sus lugares de jurisdicción. Quedarán exentos los fieles que acudan a los actos de culto. Este año 2021 está batiendo todos los récords en lanzamiento de satélites. Unos 1.400 nuevos satélites han comenzado a dar vueltas alrededor de la Tierra en lo que va de año, superando el récord de 1.300 del año pasado. En total, casi 8.000 satélites artificiales pertenecientes a unos 105 países orbita nuestro planeta. En Onda Cero, más de uno. Es el recreo que llega a más de uno. Aquí está Sara Iturbide, buenos días. Buenos días. Y nos traes hoy la historia de una canción que siempre nos apetece escuchar. ¿Hoy de cuál? Pues hoy vamos a escuchar una de las baladas más famosas del grupo Aerosmith y del rock de los años 90. Es No quiero perderme nada, I don't wanna miss a thing. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping. While you're far away. La banda sonora de la película Armageddon se la iban a ofrecer a U2, pero cuando eligieron a la hija del cantante de Aerosmith, a Liv Tyler, como parte del reparto, decidieron que el grupo sería la elección perfecta. Que, por cierto, el cantante Steven Tyler aceptó la propuesta sin saber que era la misma película en la que iba a actuar su hija. La letra pertenece a Diane Warren, compositora de canciones para Celine Dion o Cher. Ella cuenta que escribió este tema tras escuchar una entrevista de James Brolin en la que decía sobre su esposa Barbara Streisand que no le gustaba irse a dormir porque la echaba de menos y que no quería perderse ni un detalle sobre ella. To you, feeling your heart beating, and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you'll see, yeah, and then I kiss your eyes. Más de uno, la beta cultureta de Carlos Zumer. Bajo la ceniza de Pompeya está mucho de lo que sabemos sobre los romanos. Eso le contó Mary Beard a Guillermo Altares cuando éste indagaba sobre la importancia historiográfica de este yacimiento. Como un fotograma cotidiano capturado en el momento exacto de la tragedia, en la Pompeya sepultada, los muertos cuentan la historia de los vivos y casi de un imperio entero. Debemos a la intensa y valiosa arqueología practicada en el Golfo de Nápoles mucho de nuestro conocimiento sobre Roma, pero también se lo debemos a la curiosidad preguntona del historiador Tácito. Aquella fatal erupción del Vesubio está contada en las cartas que Plinio el Joven, testigo superviviente, envió a Tácito para rescatar la historia del difunto Plinio el Viejo, que murió bajo las pavesas. «Me pides que te cuente el final de mi tío», escribió el joven, «para poderla transmitir más fielmente a la posteridad. Te lo agradezco, pues entiendo que su muerte, si tú la solemnizas, está destinada a alcanzar la gloria inmortal». La posteridad alcanzó con creces a tío y sobrino, pero es curioso que hasta el siglo XV pensáramos que Plinio el Joven y Plinio el Viejo eran la misma persona. Nada más lejos, uno escribió la primera enciclopedia de la historia y el otro vivió para contarlo todo. Para narrar una historia de vides y lava destructora que se recoge en el magnífico libro, merece la pena apuntarlo, Bajo la sombra del Vesubio. Más de uno, en Onda Cero. Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. ¿Duerme mal? ¿Tiene ansiedad? ¿Está triste? La pandemia nos ha dejado a todos un poco tocados. Mundimed.es le ofrece apoyo psicoemocional con un psicólogo cuando quiera y como quiera, sin límite de tiempo ni consultas para usted y toda su familia por 7,50 euros al mes. Entre ahora mismo y hágase de Mundimed. El primer mes es gratis. Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI sin espera. ¿A partir de qué cantidad puedo invertir? A partir de lo que lleves ahora mismo en el bolsillo. En Allianz Soluciones de Inversión, nuestros especialistas te asesoran en función de qué objetivos tienes y cómo quieres alcanzarlos. Desde un euro al día. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa. Lo más visto de la noche del viernes. Estamos en un proceso bonito, que es ese comienzo, ¿no? Bueno, qué espectáculo. Qué gusto cantando, qué delicadeza, qué conocimiento, ¿verdad? Felicidades, de verdad. Una voz que no tiene límites. Me ha vuelto loca tu voz y esa dulzura que tienes al cantar. La Voz, el viernes a las 10 de la noche en Antena 3, la tele abierta. Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final. Del 18 de septiembre al 14 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Y ahora viaja en tren con hasta un 70% de descuento. Haz tus reservas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Atención a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com. Ciudad Rodrigo en Salamanca, uno de los pueblos más bonitos de España. Sus calles y casas, sus monumentos y edificios históricos hacen de Ciudad Rodrigo un lugar único desde el que se puede visitar el Camino de Hierro, en las Arribes del Duero. Vamos a descubrir esta bella localidad salmantina el sábado 25 con Gente Viajera, que se hará en directo desde el Teatro Nuevo de Ciudad Rodrigo, Fernando Arrabal. Patrocinan Diputación de Salamanca y Ayuntamiento de Salamanca. Colabora tu jamondirecto.com. El sábado 25 a partir de las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Ciudad Rodrigo con Esther Eiros. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Nueve minutos para llegar a las 7, a las 6 en Canarias. Toca repasar la prensa. ¿Qué se destaca hoy en los diarios regionales? María Gómez Prieto. La Voz de Galicia trae en portada que la Xunta luchará contra la exclusión de la automoción gallega en los fondos europeos. Y en La Voz de Almería, Almería pulveriza en 7 meses su récord exportador. La provincia ha facturado un 11% más, con el sector de la agricultura a la cabeza. Y miramos también, repasamos la prensa internacional, diarios extranjeros. Hoy toca empezar por Canadá. Elena Bueno. Titula el National Post: los liberales de Trudeau se aferran al poder después de una polarizada campaña electoral. El Toronto Sun habla de un resultado decepcionante para el partido del primer ministro, mientras el Toronto Star titula minoría liberal. Sigo y termino en Bélgica sobre la crisis de los submarinos. Recoge Le Soir: la Unión Europea pide explicaciones a Washington. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, denuncia su falta de lealtad. Con David Cabas, esa noticia que no interesa a nadie. ¿A dónde nos llevas hoy, David? Buenos días. Buenos días. Hoy nos vamos hasta Suecia porque este domingo ha habido elecciones a la Iglesia. La sueca es una iglesia evangélica luterana que abandonó su obediencia a la Santa Sede tras sumarse a los postulados de la Reforma Protestante en 1527. Ya en el año 2000 se separó del Estado sueco y desde entonces gestiona estas elecciones que se celebran cada 4 años. Pueden votar sus 5.800.000 miembros, que eligen en cada parroquia a los delegados que nombrarán a los dirigentes. Quizá por eso la sueca es una iglesia conocida por su posición liberal en muchos temas, en especial sobre la homosexualidad. De hecho, cuando en 2009 fue elegida obispa Eva Brune, se convirtió en la primera obispa abiertamente lesbiana del mundo. Pero volviendo a las elecciones, lo curioso es que actualmente los partidos también se presentan a ellas, y aunque la participación no es muy elevada, ronda el 20%, estos comicios se ven como un macrosondeo político. En los de este domingo, por cierto, los socialdemócratas volvieron a ganar con el 27,6% de los votos, mientras que la extrema derecha, que había apostado fuerte por estas elecciones ha recibido poco más del 1%. Pero todo esto, ¿a quién le interesa? ¿Qué pasó un día como el de hoy, un 21 de septiembre, pero de otros años? Repasamos la historia con Diego Fortea. El 21 de septiembre de 1903 se proyecta en Estados Unidos la primera película western, Kit Carson. 1937. Se publica en Londres la novela El Hobbit, de J.R.R. Tolkien. 1957, la cadena CBS estrena la serie Perry Mason. It's good to see you. Mario, it's good to see you too. Like a stone you drop from the blue, I just can't believe it. En el año 1967, el almirante Luis Carrero Blanco es designado vicepresidente del gobierno español por el general Franco. A la ceremonia asisten todos los ministros del gobierno. Cumplimentan al caudillo el almirante Carrero Blanco y los titulares de los diversos departamentos ministeriales. En el año 1974, en Estados Unidos, Barry White llega al número uno de éxitos con el tema Can't Get Enough of Your Love. Barry White, qué melena. Y tal día como hoy, el 21 de septiembre del año 1998, Bill Clinton testifica ante el gran jurado estadounidense sobre sus relaciones con Mónica Lewinsky. I think what they were trying to do to her and all these other people who knew nothing about sexual harassment was outrageous. Seguimos camino hasta las 7 de la mañana, hacia las 6 en Canarias. A esa hora, Carlos Alsina, desde la sede de la Fundación BBVA en Bilbao. Allí se entregan hoy los premios Fronteras del Conocimiento. Y se lo vamos a contar. Estamos en Onda Cero. Estamos en Más de Uno. Claro, donde Alsina. Más de Uno. En Onda Cero. Javier 4, Teresa 3, Maite Casi 5, Luis 2 y medio, Pilar 3. Este mes se van a perder muchos kilos en Adelgar. Más de 60.000 personas han recuperado su figura con el método Adelgar. Deja los kilos que te sobran en Adelgar. Infórmate en el 91 577 4477 o en adelgar.es. Adelgar, Adelgar. En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo. ¿De qué madera son tus sueños? Saborear la victoria de un campeonato de golf mientras limpio la madera de mi drive. Ron Añejo Dos Maderas, el único ron de 8 años que se añeja en el Caribe y recibe una segunda crianza en valiosas barricas de Jerez. Dos Maderas, ¿de qué madera son tus sueños? Disfruta con un consumo responsable. Manchas, arañas vasculares y marcas en la piel son signos que afean y delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de equipos láser última generación que eliminan las manchas tanto en cara como en manos y escote. Realizan examen médico previo 91-300-2355. Clínica Barragán 91-300-2355. Las emociones de lo cotidiano, la curva de una sonrisa, el ritmo rural de La Rioja. Asociación de Casas Rurales de La Rioja. 25 años de turismo. Compártelos con nosotros. Asca Rioja. Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero, donde Alsina. La Clínica Capilar Laura Agrelo es pionera en Madrid en tratamientos médicos capilares con 30 años de experiencia. Trata todo tipo de alopecias, grasa, caspa, caída. Primera consulta con tricograma gratuita. Más de 100.000 pacientes satisfechos. 91-310-1893 y clínicacapilarlauraagrelo.com. ¿Problemas con tu banco? En Asufin te ayudamos a liberarte de tus deudas. Entra en asufin.com para conocer el proyecto Educación Financiera y Digital, prevenir el sobreendeudamiento, conocer los riesgos de las criptomonedas y contribuir a las finanzas verdes. El presente proyecto ha sido subvencionado por el Ministerio de Consumo, siendo su contenido responsabilidad exclusiva de la asociación beneficiaria. Tía, tía, bájate al Rodilla, que te invito a comer. ¿Que te invitas a qué? Pero si tú nunca invitas. Ahora en Rodilla, de lunes a viernes, 2x1 en menú clásico. Y sábados y domingos, 20% de descuento en los packs. No olvides descargar tus cupones en rodilla.es. Es el momento de reencontrarse y compartir. Rodilla. ¿Aquí? Más cerca. ¿Aquí? Más cerca. ¿Aquí? ¡Perfecto! En Anexia trabajamos para acercar a las empresas a sus clientes. Somos especialistas en el desarrollo de tiendas online personalizadas y adaptadas a cada tipo de negocio. Hacemos que tu trabajo sea más efectivo, rentable y accesible. Entra en anexia.es y conecta con tus clientes. Anexia.es, tu partner tecnológico. Javier 4, Teresa 3, Maite Casi 5, Luis 2 y medio, Pilar 3. Este mes se van a perder muchos kilos en Adelgar. Más de 60.000 personas han recuperado su figura con el método Adelgar. Deja los kilos que te sobran en Adelgar. Infórmate en el 91 577 44 77 o en adelgar.es. Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina. Las 7 en punto de la mañana, son las 6 en Canarias. Estamos en el martes 21 de septiembre del año 21 y hoy celebramos a San Cuadrado, discípulo de la segunda generación, o sea que escuchó hablar de Cristo a los apóstoles. Es el día de Santa Maura, virgen del siglo IX, que vivió a la orilla del Sena, de San Pánfilo, que era de Roma, San Cástor, que era de la Provenza, San Gerulfo, que era de Flandes, y también celebramos hoy a San Mateo, el evangelista, que de haber podido elegir, pues habría nacido seguramente en Logroño, que es donde más lo celebran. Buenos días desde Onda Cero. Sean bienvenidos a este nuevo día, les saludamos hoy desde Bilbao, hemos amanecido sin lluvia, pero con día lluvioso, ha estado lloviendo esta noche, con 13 grados de temperatura, no esperamos más de 21 a eso del mediodía. Y les hablamos desde la sede de la Fundación BBVA, estamos aquí en la Plaza de San Nicolás, porque esta tarde se entregan en esta ciudad los premios Fronteras del Conocimiento. Y además se entregan por partida doble, porque son los que corresponden a la edición de 2020 y a la edición del año 19, porque la pandemia nos privó de una celebración. Así que hoy toca hacer dos celebraciones en una. Cada año ya sabe usted que las fronteras de lo que conocemos, de lo que la humanidad conoce, sobre cómo es el mundo, sobre cómo es la biología, sobre cómo es la vida, sobre cómo van siendo las tecnologías, pues esas fronteras se amplían, y se amplían gracias al trabajo de investigadores, de científicos, de humanistas, de artistas, de muy diversas disciplinas. 35 de ellos reciben este martes su galardón. Las raíces del BBVA y de la fundación del BBVA están en esta tierra, están aquí en Vizcaya, en Bilbao, y es el Palacio de Euskalduna el que va a acoger hoy la ceremonia, la gala de entrega de estos premios, tal como anoche acogió el concierto de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Así que a lo largo de la mañana les iremos contando y iremos conversando con algunos de los galardonados de estas dos últimas ediciones. Ya está en marcha, por cierto, la convocatoria para los premios de este año 21. Bueno, uno de esos galardonados, que es un estadounidense que se llama Kerry Emanuel, se le preguntó ayer aquí por los volcanes, que es el tema de la semana en nuestro país, naturalmente. Él no es especialista en volcanes, es especialista en huracanes y en cambio climático, pero sí tiene claro que lo más que se puede hacer ante fenómenos geológicos como este que estamos viviendo en la isla de La Palma es anticiparse. No podemos controlar los volcanes de una manera sensata. Lo que sí podemos hacer es animar a la población a no construir ni vivir cercano a los volcanes, pero eso depende, por supuesto, de la política gubernamental. Claro, esta es una recomendación que es más fácil cumplir, por ejemplo, en Bilbao. No construir cerca de un volcán que en Canarias, que es un archipiélago todo él volcánico. Son 9 ya las bocas del volcán, del nuevo volcán de La Palma, el volcán de la Cumbre Vieja, o como se acaba llamando. Son 9 las bocas, por tanto son 9 las coladas que siguen avanzando hacia el mar. Hay 120 viviendas que han resultado dañadas. Hombre, para las dimensiones de este fenómeno, que solo, entre comillas, solo tengamos que lamentar que 100 y pico viviendas han resultado destruidas, digamos que es un daño bajo para lo que es un volcán de estas características. Salió peor que el galardonado aquí en Bilbao de la pregunta sobre el volcán la ministra de Turismo, que se llama Reyes Maroto, ex futura vicepresidenta del gobierno autonómico de Madrid, de Ángel Gabilondo. ¿Te acuerdas esto que se anunció su fichaje? Un fichaje raro aquel, ¿eh? Campaña electoral, dijo Ángel Gabilondo: si yo gobierno, la ministra será mi vicepresidenta económica. Como no gobernó, pues sigue siendo ministra de Turismo. Y ayer cuando le preguntaron, pues claro, ella, a ver, no estuvo muy... describió la erupción del volcán como un espectáculo maravilloso, claro, cuando 6.000 personas están evacuadas y viviendo lo que para ellas es una tragedia, pues no parece que fuera un alarde de empatía, que es el sentimiento que más se valora en la política de estos tiempos. La isla se convierta también en un reclamo de aquellos turistas que están... que quieren, ¿no?, ver este espectáculo tan maravilloso de la naturaleza con prudencia, porque ahora mismo, pues claramente, lo que nos preocupa es la seguridad de la población y de los turistas afectados. Espectáculo maravilloso de la naturaleza, claro, no fue oportuna la declaración. Lo dijo a primera hora de la mañana en Canal Sur, esto del reclamo turístico que supone un volcán en erupción, y un rato después ella misma se estaba rectificando. Quería matizar estas declaraciones porque, como digo, hoy estamos con los afectados, con las víctimas, pensando cómo recuperar esa normalidad que, bueno, la naturaleza ha cambiado. Los damnificados son varios miles en La Palma y ojalá no sean más, ¿no? Mira que lo dijimos ayer, a estas mismas horas. El volcán es un fenómeno, es verdad, fascinante para quienes lo vemos desde lejos y sin temer que nos afecte directamente en nada a nuestra vida cotidiana. Pero un volcán es una pesadilla enorme para quienes habitan en los pueblos más próximos. Hoy los vecinos del Paso de los Llanos, de Fuencaliente, se van haciendo ya la idea de que la lava va a seguir manando durante muchos días, probablemente algunas semanas. En eso, de hecho, están ahora mismo los científicos, que se ocupan de analizar todos los datos que van obteniendo del magma, de la temperatura, de la velocidad, de los gases, porque están en calcular cuánto queda aún por salir de dentro del volcán, cuánto magma, cuánta lava, por tanto, y cuánto tiempo puede prolongarse esta erupción. Pero siempre sabiendo que son cálculos muy prematuros, como ayer nos explicaba el portavoz del Instituto Canario de Volcanología, David Calvo. En esta erupción que está también ahora mismo en Islandia, que lleva ya 4 o 5 meses en erupción, y en un principio se estimó una cifra muy similar a la que estábamos manejando aquí, 16, 17 millones de metros cúbicos de lava. Pero la erupción ya lleva vomitados casi 200 millones de metros cúbicos. Por lo tanto, esos 20 millones yo digo que es como un poco la cabeza del pelotón ciclista. Y muchas veces cuando vemos la cabeza del pelotón vemos a los 4 primeros 5 ciclistas, pero no vemos que detrás vienen otros 180. Claro, si vienen o no vienen los 180 es lo que se irá despejando a medida que la lava siga avanzando, con estas lenguas o ríos, o como usted lo quiera llamar, o coladas, que llegan a alcanzar hasta 5 o 6 metros de altura en el avance, como también contábamos ayer. Van levantando muros infranqueables, por ejemplo, en las carreteras que van cruzando, y se van llevando por delante no solo algunas viviendas, sino sobre todo infraestructuras, ¿no?, que habrá que ir reponiendo y rehaciendo. Se esperaba que a última hora de la tarde de ayer o a primera hora de la noche llegara ya la lava hasta el mar, pero fue perdiendo velocidad a lo largo de la tarde y a esta hora, que yo sepa al menos, todavía no ha llegado. En el mar, ya les contábamos ayer, que es donde comenzará el proceso de solidificación, el de enfriamiento, pero también la emisión de gases, que son gases que irritan los ojos y la piel. Por eso conviene también permanecer lejos de lo que podríamos llamar la desembocadura de estos ríos de lava, que con el tiempo, es verdad, serán lugares que sí se convertirán, como dice la ministra Maroto, en un reclamo turístico. El comisario de Justicia nos ha trasladado el firme compromiso de la Comisión para que en España se materialicen las dos reformas que las asociaciones de jueces hemos señalado mismamente en el comunicado del pasado lunes. Hay que, por supuesto, renovar el Consejo, pero esa renovación tiene que ir indisolublemente unida a la reforma del sistema. Según la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, hemos escuchado a su portavoz, que se llama Fernández Vaquero, el comisario de Justicia Europeo con el que estuvo ayer toma postura en favor de que se renueve el Consejo General del Poder Judicial, uniendo esa renovación al compromiso de cambiar la ley para la elección de los vocales. Según la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia, que también estuvo ayer con el comisario de Justicia Europeo, lo que ha hecho el comisario es declararse enormemente preocupado por el bloqueo de la renovación, aunque sin concretar todavía qué es lo que piensa hacer. Lo que va a hacer es de pronunciarse de una manera más contundente, porque ha quedado muy preocupado por la situación de todos estos órganos y de la parálisis y lo que está comportando para la ciudadanía española, ¿no? De las cuatro asociaciones judiciales, y las cuatro estuvieron ayer con el comisario, solo Jueces para la Democracia entiende que lo urgente es renovar el Consejo sin que eso implique el compromiso de los grupos políticos de cambiar el sistema de elección. Digamos que Jueces para la Democracia es la que está más próxima o más coincidente, como usted quiera, a las posiciones que en este momento defiende el Gobierno. Las otras tres están más próximas a las posiciones que está defendiendo el Partido Popular. ¿Y el comisario de Justicia qué dice? Pues que a él que no le hagan elegir entre el huevo y la gallina, ¿no? Él entiende que hay que renovar el Consejo del Poder Judicial en España ya, llevamos 3 años de retraso, y entiende que hay que modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Pero también entiende que esto segundo es una reforma de una ley orgánica y por tanto lleva sus plazos y lleva su tiempo. Mientras que lo otro, la renovación, se puede hacer mañana mismo si el Parlamento, los grupos parlamentarios, se ponen de acuerdo en ello. Bueno, conclusión, que vamos a llegar al otoño, mañana empieza el otoño, al otoño de 2021 con el Consejo del Poder Judicial en la misma situación en la que estaba en el otoño de 2020 y del 19 y del 18. Y con el ministro Bolaños, ministro de la Presidencia, que es el encargado por su jefe Sánchez de intentar pactar con el PP todas las cosas posibles, que hoy se va a reunir con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora Gamarra, para hablar de este asunto, ¿no? Para abordar una especie de negociación o resucitar una especie de negociación sobre la lista de los nuevos vocales. Más de una vez les hemos contado aquí que en rigor esta no es una competencia de ningún ministro. Renovar el Consejo del Poder Judicial, proponer nombres, hacer una lista con el PP, no es una competencia del Gobierno, del Poder Ejecutivo, es una competencia del Poder Legislativo, o sea, del Parlamento. O sea, quien tendría que estar liderando esta negociación, en todo caso, sería el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Héctor Gómez. Sabemos que en la práctica, Héctor Gómez, Félix Bolaños, tanto monta tanto el uno como el otro, porque ambos harán siempre lo que ordene el presidente. Carlos Alsina en Onda Cero. Para eso es el presidente. Son las 7 y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Noticia Renfe a esta hora de la mañana. Hablo, es el nuevo servicio low cost de alta velocidad de Renfe. Ofrece 4 trenes diarios por sentido entre Madrid y Zaragoza y Barcelona, con paradas intermedias en Guadalajara, en Calatayud, Zaragoza, Lleida, Tarragona, en Girona y en Figueras. Puedes comprar tu billete si lo deseas ya de adulto desde 7 euros y el de niño por 5 euros para viajar hasta finales de este año. Y hay información y venta en hablorenfe.com o en renfe.com. Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España. Noticias de la mañana del martes, el temor ante la crisis del gigante de la empresa china Evergrande lastra las bolsas de Hong Kong y de Wall Street. También la española, el IBEX 35, cerró ayer con una caída de un 1,2%. La crisis de Evergrande preocupa a los inversores que temen un nuevo Lehman Brothers. La inmobiliaria china acumula una deuda de 300.000 millones de dólares y ha reconocido tener problemas de liquidez para afrontarlos. El juez del caso Gali llama como investigada a la exministra de Exteriores, González Laya, por su implicación en la presunta entrada ilegal en España del líder del Frente Polisario el pasado mes de abril para ser ingresado en Zaragoza por coronavirus. Cita también como testigos a otro alto cargo de Exteriores y a la que fue jefa de gabinete de la vicepresidenta Carmen Calvo. El precio del gas se dispara después de que Rusia haya cerrado el grifo a Europa. Moscú no suministrará gas adicional a la Unión Europea a pesar de que las reservas están en mínimos de la última década. Noticia que ha hecho que Noruega salga al rescate y aumente sus exportaciones. El precio, aún así, se ha disparado un 16%. Verónica Rivier, presidenta de la patronal Gas Industrial, anoche en La Brújula. Los precios de los mercados de Midgas, que es el mercado en España, en mayo del año pasado cotizaba los 5,5 euros, más o menos, y ahora hemos superado los 65. Estamos hablando de que los precios se han multiplicado por más de 10. En Gobierno no lleva hoy al Consejo de Ministros aún la subida del salario mínimo interprofesional. A pesar de que el acuerdo ya está cerrado con los sindicatos, será la próxima semana en el último Consejo de Ministros del mes cuando se apruebe la subida de 15 euros mensuales. Misma reunión para la que está prevista la prórroga de los ERTE y en la que se podrían presentar los presupuestos del año que viene, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Pues los presupuestos irán o ese día o al siguiente martes, como dijo y como anunció el presidente Sánchez, o el último Consejo de Ministros del mes de septiembre o el primero de octubre. Así que ya lo veremos cuando el orden del día se prepare. Los contagios de coronavirus siguen bajando, la incidencia cae a niveles de agosto del año pasado. 83 casos por cada 100.000 habitantes, según datos del Ministerio de Sanidad. Mientras los indicadores mejoran, las comunidades relajan las medidas. A partir del jueves, Castilla-La Mancha levanta todas las restricciones. El presidente valenciano Ximo Puig quiere hacerlo el 9 de octubre. La vacuna de Pfizer es eficaz y segura para niños de entre 5 y 11 años. Y muestra una sólida respuesta inmunitaria, según el estudio publicado por la farmacéutica, que solicitará ahora a las agencias del medicamento la autorización para comenzar a inocularla. Miguel Gijón, responsable del ensayo en el Hospital 12 de Octubre, dice que los efectos secundarios en niños podrían ser menores. Nuestra sensación es que la frecuencia ha sido incluso menor y que los efectos han sido más leves de los que se han observado en los millones de adultos que ya están vacunados en todo el mundo. En Onda Cero, más de uno. La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje. 7 y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Ahora Roberto Brasero nos va a contar la previsión del tiempo. Buenos días, Roberto. Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Pendientes del volcán de La Palma, desde aquí te hablo, y desde luego un día más que estaremos mirando esa erupción y sobre todo los ríos de lava que bajan inexorablemente y se llevan todo por delante y no los puedes parar, por mucho que lo veas venir. Bueno, seguiremos informando y desde luego también pendientes del tiempo que nos lleva a mirar en este caso a la península y al Mediterráneo, porque ya estamos teniendo lluvias fuertes y van a continuar. En zonas de Baleares, quizá hay las más intensas y durante la mayor parte de la jornada. En Cataluña, donde ya las hemos tenido y pueden repetirse esas lluvias fuertes en zonas de litoral. Atención también en la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia y en puntos de Albacete, Almería o incluso las sierras del interior de Andalucía. En estas zonas, hoy los chaparrones pueden ser fuertes, pero sobre todo Murcia o Baleares, acompañados de gran cantidad de agua de las que hacen daño. Es una dana que hoy estará además en su plenitud en esta zona de España. Más de uno en Onda Cero. Van a reunir Boris Johnson y Joe Biden, es la primera vez que lo hacen, aprovechan la visita del primer ministro británico a la Asamblea General de Naciones Unidas y llega esta reunión después de que Estados Unidos anunciara ayer que va a levantar restricciones de entrada a los ciudadanos de la Unión Europea y también del Reino Unido. Celia Maza, Londres, buenos días. Buenos días. Boris Johnson y Joe Biden se reúnen hoy en la Casa Blanca para fortalecer la relación especial entre ambos países. Tras las tensiones por la crisis de Afganistán, los ánimos han mejorado después de que Estados Unidos haya anunciado que a partir de noviembre permitirá la entrada tanto de británicos como de comunitarios con la pauta completa de vacunación, aunque sin duda alguna el punto de inflexión ha sido el acuerdo histórico de defensa firmado a tres bandas con Australia. No obstante, tras el Brexit, los mandatarios aún mantienen diferencias y de momento no han cerrado acuerdo de libre comercio. Nos ha contado que el ministro Bolaños se reúne con inicia una ronda de contactos con los portavoces parlamentarios para asuntos pendientes, entre ellos la renovación del Consejo del Poder Judicial, y que la Comisión Europea, el comisario dijo ayer que no ve riesgos para la independencia judicial en España, aunque a la vez sí entiende que ya es necesario, urgente, renovar el Consejo del Poder Judicial. Y también cambiar el sistema de elección de los vocales sin que una cosa tenga que ir vinculada en este momento a la otra. Bueno, le pregunto a Fernando Nega si con Bruselas o el comisario poniéndose un poco de perfil, estamos condenados a que el bloqueo judicial se enquiste todavía más en España. Fernando, buenos días. Muy buenos días, Alsina. Lo primero que quiero anotar es cómo la renovación judicial divide incluso la prensa, y no a sus criterios editoriales, que sería normal, sino al tratamiento de la información. Dice El País: la Unión Europea urge a España a renovar ya el Poder Judicial. Dice La Vanguardia que insta a renovar y pide un compromiso para reformar la forma de elección. Y remata ABC. Bruselas insiste, los jueces deben elegir a sus vocales. De las tres versiones, la más ajustada es la de La Vanguardia, pero he aquí cómo la ideología es como la lava de un volcán llamado partidismo que arrasa la verdad. Y yendo a tu pregunta, director, lo de menos es lo que diga Bruselas, que enciende una vela al PSOE y otra al PP sin decir cuál es Dios y cuál es el diablo. Lo trascendente es que hoy se votará en el Congreso la proposición de ley de reforma que presenta el PP y no hay el menor síntoma de acuerdo. Salvo milagro imprevisible, ninguno cederá. El PSOE cree que Bruselas le da la razón y el PP que él es el bendecido por el comisario. Y si no está claro, cada uno podrá aducir lo que dice un periódico y volverse tan pancho a casa. Es lo que faltaba para pudrir más la situación. Así que, querido Alsina, empiezo a temer que dentro de un año, tú y yo, ante estos mismos micrófonos, nos hagamos aquella célebre pregunta. ¿Te acuerdas de cuando llevaban 1000 días de desencuentro? Pues ya estamos rozando los 1500. Ceder es perder, y aquí no quiere perder ni el tato, que diría el señor Rajoy. Hasta luego, Fernando. Hasta las 8:30. Ahora vamos a recordar las noticias que les estábamos contando hace justo. Comienza a aplicarse el plan de semiconfinamiento en 37 áreas sanitarias de la Comunidad de Madrid. El gobierno autonómico va a restringir la movilidad de 850.000 habitantes. La policía instalará controles y denunciará a quienes incumplan. Se van a establecer más de 60 controles aleatorios y que irán rotando por esas distintas zonas. Es el día en el que Isabel Díaz Ayuso va a recibir en la Puerta del Sol a Pedro Sánchez para inaugurar una etapa de buenas intenciones. El gobierno de España va a ir el lunes a la Puerta del Sol a ayudar, a apoyar. Nosotros no vamos a juzgar, no vamos a evaluar. El presidente del gobierno de España no viene a tutelar, sino a colaborar con la Comunidad de Madrid. Por eso empieza esta etapa tan importante para todos. Una etapa que luego durará muy poco. Con las elecciones catalanas en el horizonte, aunque todavía sin fecha, el gobierno busca acelerar la reforma del Código Penal a fin de rebajar las penas para el delito de sedición. El cambio principal pasaría por eliminar el alzamiento tumultuario y hacer imprescindible la violencia explícita. Y en el Reino Unido, las dos principales cadenas de supermercados empiezan a sufrir desabastecimiento de productos básicos y frescos, como volverá a ocurrir justo un año después. Las 7:20, una hora menos en Canarias. Esto es Onda Cero. Más de uno. Onda Cero, Comunidad de Madrid. Óscar Plaza. Buenos días. La Comunidad de Madrid comenzará a administrar dosis de refuerzo en las residencias de mayores mañana miércoles. Es una de las novedades sanitarias de las últimas horas. La otra es que el Hospital Isabel Zendal va a ampliar sus usos. Laura Lorenzo. En el Hospital Isabel Zendal se seguirá vacunando contra la COVID, pero también se utilizará en otras campañas de vacunación masiva, como por ejemplo la campaña de la gripe. Lo ha explicado el consejero Enrique Ruiz Escudero, quien ha añadido que en un futuro el Zendal albergará a pacientes que tengan que recuperarse tras una intervención. La polivalencia y la flexibilidad de esta infraestructura sanitaria nos va a permitir que se convierta en un futuro próximo, en un centro de cuidados post-hospitalarios. Un centro diseñado para la atención de pacientes que reciban el alta hospitalaria después de una enfermedad o lesión crítica. La consejería se propone también dotar de más funcionalidades a la tarjeta sanitaria virtual, como por ejemplo la posibilidad de realizar consultas por chat con el médico, que tendrán respuesta en 72 horas. En un hospital madrileño, en concreto en la unidad psiquiátrica del Infanta Sofía, amanece hoy Noelia Domingo, la doctora que hace 18 años causó la muerte de 3 personas en la Fundación Jiménez Díaz. Fue detenida ayer después de herir con un cuchillo a 2 mujeres en un supermercado de El Molar. El abogado de las 3 víctimas mortales de 2003 ha lamentado ahora que esta mujer saliera hace 4 años del centro psiquiátrico donde estaba ingresada para quedar bajo custodia de su madre. Según se ha sabido, el ataque de ayer se produjo en un despiste de su madre, que supera los 80 años y al parecer había ido al médico. Más cosas en plena polémica por la manifestación del sábado en Chueca, en la que un grupo de neonazis lanzó proclamas homófobas. Comparecencia pública hoy, 10 de la mañana, de la delegada del Gobierno de Madrid. Mercedes González pidió ayer responsabilidad y sensatez a todos los representantes políticos. Porque esto cada vez está más peligroso. Y por favor, le pido a todos, a los que ponen tweets, a los que no ponen tweets, que intentemos tener responsabilidad, porque esto es una pira que cada vez estamos echando mucha más leña al fuego y socialmente es tremendamente peligroso. Unidas Podemos ha registrado en el Congreso ya varias preguntas parlamentarias cuestionando la actuación de la delegación del Gobierno, preguntando, por ejemplo, por qué no hubo detenidos. 7 y 22, con AMA Seguros, la información del tráfico. Si te preocupa tu coche, vente a AMA Seguros, la mutua de sanitarios para sanitarios, y despreocúpate. Desde hace más de 50 años, cada día son más los que confían en nosotros. AMA, seguros para gente que ama su coche. Panorama circulatorio en las carreteras de acceso, Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días. Buenos días, a esta hora pendientes de un accidente que congestiona la circunvalación M40 en la zona de Villaverde en sentido a la A42, pero también van a encontrar a esta hora ya retenciones en las entradas a la capital, especialmente en la A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parle, Villaverde, A5 Alcorcón y A6 desde Las Rozas hasta El Plantío. De la M40 también especialmente denso, el tramo de Carabanchel Alto en sentido A4, Barrio de la Fortuna y Túneles del Pardo en sentido A1, muy densa la M50 en Perales del Río en ambos sentidos. Gracias, DGT. Sepan, por cierto, quienes circulan con frecuencia por la A6, que en esa autovía, en la carretera de La Coruña, han empezado esta noche unas obras de reparación de la calzada entre los kilómetros 19 y 22. Los trabajos se desarrollan de 10 de la noche a 5 de la mañana y van a proseguir la próxima madrugada, esta noche. Sepamos ahora cómo están las cosas en las calles de la capital y también en la M30. Pantallas, Jesús Batzuki, buenos días. Buenos días, Óscar. Tenemos que destacar un accidente. Atentos, está cortada la avenida de la Institución Libre de la Enseñanza en sentido Alcalá. El corte y el desvío se realiza por la calle de Emilio Muñoz. Atentos a los motores que circulan por este punto. También a destacar el arco sureste del M30, un tráfico ya muy complicado entre el nudo sur y el puente de Ventas, y circulan en sentido norte. ¿Te extraña este sonido? ¿Y si por culpa de tu GPS mal configurado has terminado en un concurso de canto de agapornis en Cazalegos del Ventorrillo? Con AMA tranquilo. Con nuestro seguro de automóvil, nuestro manitas irá donde quieras para aquellas operaciones en las que no es necesario que acudas al taller. AMA, seguros para profesionales sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 91-343-4700. Enseguida, el tiempo. Este penúltimo día del verano va a ser en la Comunidad de Madrid de descenso de las temperaturas. Seguro que lo han notado si han salido a la calle. Y de cielos despejados, aunque con alguna nube. A esta hora, 11 grados en la capital, 12 en Aranjuez. Sanyón te ofrece extratasación. Solo hasta fin de mes. Cambia tu coche sin etiqueta medioambiental por el nuevo Sanyón Corando y conduce el SUV mejor valorado por expertos del motor. Sanyón Corando patrocina los deportes. Getafe y Atlético de Madrid abren hoy la sexta jornada de Liga enfrentándose en el Coliseum a partir de las 7:30 de la tarde. Los de Simeone pretenden acostarse esta noche líderes, lo harían si logran vencer, y los de Michel quieren puntuar porque todavía no lo han conseguido en ninguna de las 5 jornadas que se han jugado. Además, a las 10 de la noche el Rayo Vallecano visita el Athletic Club de Bilbao en San Mamés, y el Real Madrid, que lidera la tabla, recibirá mañana por la noche al Mallorca. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos. Dejadlo. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo Sanyón Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder, y un precio sin competencia. Nuevo Sanyón Corando. Decían que estábamos locos. Son las 7:25. Esta es una reseña real en Google de un paciente de Adelgar. Llevo 4 semanas y he perdido 8 kilos, 8 centímetros de abdomen y tengo una talla menos de cintura. ¡Muy contenta! Más de la mitad de los pacientes de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes. Por algo será. Reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 91 577 4477 y en adelgar.es. Adelgar, Adelgar. Home, Maison, Dom, Spiti, Vivienda. Hay muchas formas de decir vivienda, pero solo una de venderla rápida y con garantías. Vivienda 2. Visita la web vivienda2.com. Descubrirás por qué Vivienda 2 es la agencia mejor valorada por los usuarios de Google. Además, es la única que tiene 2 certificados de calidad. Recuerda, vivienda2.com, el 2 con número. No te pierdas el nuevo outlet del Corte Inglés San José de Valderas, donde encontrarás más de 150 de las mejores marcas de moda, zapatería, deportes, con hasta el 70% de descuento. Te esperamos en el nuevo outlet del Corte Inglés San José de Valderas. Y recuerda que seguimos teniendo las mejores ofertas, con la calidad y los servicios de tu Hipercor de siempre. La tecnología eco nos hace más humanos y más responsables con el medio ambiente. Por eso, te presentamos la nueva gama e-híbrida de Hyundai, con el i20 y el i30. Entrega inmediata y precios especiales para vehículos en stock. Más información en Hyundai.es. En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo. Para los que quieren ser libres, para los que quieren todo y lo quieren ya, para los que son unos campeones o para los que creen que esto es cuestión de magia. Para todos, We Will Rock You. El musical producido por la banda Queen llega al Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas en laestacion.com. Los negocios son cuestión de suerte. O cómo es mejor desarrollar tus aptitudes para identificar nuevas oportunidades. En ESIC te ofrecemos MBAs, másters, posgrados y formación online especializados en management, marketing y tecnología que te ayudan a entender el mundo real. Descubre toda nuestra oferta en esic.edu/posgrado. ESIC, Inspiring Decision Makers. Bricolaje Moraleja presenta su espectacular colección de espejos en varios tamaños, redondos o rectangulares, espejos con marco dorado, marco plateado o negro, para que lo veas todo muy clarito y con una oferta terrorífica. Espejo redondo de 80 centímetros por tan solo 40 euros. Calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com. Será la escapada de tu vida que te ayuda. Este año necesitas algo más que unas vacaciones. Necesitas Costa Blanca. Descubre todas nuestras playas y calas en necesitocostablanca.com. En Ahorra Más puedes hacer la compra de tu vida, porque hasta el 26 de septiembre puedes donar de 1 a 20 euros en tu ticket de compra al pasar por caja para destinarlo a la investigación y apoyo contra el cáncer, porque la investigación es lo único que salva vidas. Desde Ahorra Más, gracias por colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer. El sector de la dependencia se manifiesta hoy a las puertas de la Consejería de Políticas Sociales para pedir al Gobierno regional que se aumente el personal de las residencias madrileñas y el de los centros de día. Los sindicatos piden además un aumento de los salarios y de la financiación. En un instante van a dar las 7:30. Las 7:30 de la mañana, son las 6:30 en las Islas Canarias. Es un buen momento para el consejo de Ibudol de Kern Pharma. Al dolor de cabeza, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor, sin necesidad de agua y con sabor a fresa. Ibudol, al dolor, ni agua. Medicamento sin receta, adultos y niños a partir de 12 años. También disponible en comprimidos. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Estamos iniciando la mañana del vigésimo primer día de septiembre del año 2021, que además es el último ya del verano, porque ya está aquí el otoño. De la mano de los carburantes BP Ultimate con tecnología Active, le cuento cómo vienen las temperaturas, la previsión de temperaturas máximas para el día de hoy. Estos carburantes BP Ultimate te dan hasta 56 kilómetros más por depósito y por eso BP está más cerca de ti, te lleva más lejos. Temperatura máxima del día la esperamos en Córdoba y en Sevilla y será de 30 grados. Ya van bajando las temperaturas, ¿eh? Ya vamos estando en temperaturas otoñales. En Badajoz llegaremos a los 27, también en Cádiz, también en Melilla. Esperamos 26 en Barcelona y también en Gran Canaria y en Jaén y en Murcia. 25 de máxima en Zaragoza, en Pontevedra y en Gerona. Esperamos 23 en Castellón, también en Guadalajara, 23 en Palma. Uno menos en Madrid, como en Salamanca y en Pamplona. Hasta los 20 de máxima en Santander, en León y en Teruel. Y la más cortita del día la vamos a tener en Burgos y en Vitoria. No pasaremos de los 18 grados en el momento en el que más calor tengamos, que suele ser poquito después de la hora de comer. Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle. En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. Los carburantes BP Ultimate con tecnología Active te dan hasta 56 kilómetros más por depósito. Hasta 56 kilómetros más para que cuando tienes que coger la salida 22 y acabas en la 32, lo que menos te duela sea gastar carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores. Más información en bp.com. Álvaro de CaixaBank, le recuerdo cuáles son los asuntos fundamentales de los que venimos informando desde las 6 de la mañana. Sigue adelante y va a seguir adelante durante unos cuantos días la emisión de lava procedente del volcán este de la Cumbre Vieja, del Parque Natural de la Isla de La Palma, con 6.000 personas evacuadas y con la lava que sigue avanzando a menor velocidad que ayer a esta hora. Ahora está en 300 metros a la hora. Va arrasando todo lo que se encuentra a su paso, pero la baja velocidad, como nos explicaban ayer los expertos, permite anticiparse y poder realizar nuevas evacuaciones si fuera necesario. Ya lo siguiente será el momento en el que la lava alcance el mar, con la emisión consiguiente de gases que también hemos explicado, irritantes, etcétera. Además de eso, pues tenemos el comisario de justicia de la Unión Europea. Ya recibió a las asociaciones judiciales, a las cuatro que fueron a verle. Hay tres que están por la labor de que se renueve el Consejo, pero con el compromiso de cambiar la ley para que los 12 vocales que tienen que ser jueces sean elegidos directamente por los jueces. Y hay una asociación que es Jueces para la Jueces y Juezas para la Democracia, que entiende que no se deben vincular ambas cuestiones, ¿no? Que lo urgente ahora es renovar, conforme a la ley que está en vigor, el Consejo, a los vocales actuales, ¿no? Hoy se va a reunir el ministro Bolaños con la señora Gamarra, que es la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. El PP quiere poner en marcha ya la iniciativa de reforma legal para modificar la ley orgánica de elección de los vocales. No parece que Bolaños vaya a aceptar el compromiso para hacer posible el desbloqueo de la actual renovación. Pero bueno, lo iremos viendo. Precio de la electricidad, que les contamos cada mañana, pues hoy un poquito más bajo que en el día de ayer. Hoy está en los 150,26 euros megavatio hora, la media del día, son 6 euros y pico menos que en la jornada de ayer, aunque habrá momentos pico durante esta jornada en los que el precio esté en los 190 euros. Hay Consejo de Ministros esta mañana, Palacio de la Moncloa, pero no lleva el Consejo de Ministros de hoy la aprobación del nuevo salario mínimo interprofesional, a pesar del acuerdo o apariencia de acuerdo que anunció la semana pasada la vicepresidenta Yolanda Díaz con los sindicatos de nuestro país. Y puesto ya a hablar de cosas para hoy, le cuento sobre el precio también de la bombona de butano, un 5%, hasta los 16,12 euros, y que es el precio más alto de los últimos 6 años. Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle. En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes, sin subidas durante los 3 primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Se levantan antes de que salga el sol. Celebran el comienzo de cada nuevo día. Son vigías de la actualidad. Guardianes de la salud informativa del país. Son la España que madruga. En la España que madruga, el profesor Rodríguez Brown madrugando como cada mañana. Buenos días, profesor. Buenos días, a pesar del gobierno. Bienvenido. Buenos días, Rafa Latorre. Buenos días. No, yo no creo que estuviera tan mal, Rubén Amón, ayer Amor, en el hormiguero. No creo que estuviera tan mal. Fíjate, propuso quemar una catedral. Dijo que Madrid era fea. Sí. Luego no sé qué blasfemia sobre el cuerpo de Cristo. Yo creo que le van a volver a llamar, ¿eh? Hasta que estuvo bien, entonces. Sí. Parece que sí. Parece bueno, que luego conoceremos las audiencias. Sí, a primera hora de la mañana. Y las querellas también. Estar en las audiencias. No, es que yo estaba ocupado, entonces no pude. Pues están los servicios jurídicos, ¿verdad? Marta García ayer, buenos días. Buenos días, a mí me gustó. Me gustó, la verdad que me gustó. Lo que necesitaría es confirmación de si es verdad los rumores que ha tenido que huir de Madrid, que ya no le van a dejar volver, no sé. ¿Por qué? ¿Por meterse con la catedral de la Almudena? Y con Madrid en general. Una crítica muy madrileña. Pero no fue solo. Madrid se vendió quemar. Y quemar, pero la piedra no arde, habría que claro, demolerla. Félix José Casillas, buenos días. Buenos días. Para hacerme una idea, ¿estuvo mejor o peor que el Barça anoche, Rubén Amón? ¿Puedo intervenir ya? Buenos días, Rubén Amón. Mejor del Barça está cualquiera, ¿no? O sea, si ponemos el umbral de la calidad en el Barça, estuve sensacional. Y si lo ponemos en la calidad del Atleti, estuve sensacional también. También. A mí solo me han contado que... Sí, bueno, a ver qué te han contado. No, es que yo no lo vi. Existe, digamos, un momento muy tenso con Lolita. ¿Es así? ¿Se confirma? Parece que sí. Bueno, hay que traer a Lolita, entonces, que le manda callar, ¿no? A menudo. Claro. Digamos que decir que Madrid es una ciudad fea, por lo visto, ofende demasiado. Pero si eres madrileño, yo creía que lo podías decir, ¿sabes? Chiste de Madrid solo lo pueden decir los madrileños, pensé. Sí. Pero al parecer no. No se puede. Igual no vuelve, entonces. Bueno, un minuto. Un minuto y hablamos de... Hay otras noticias, aparte de esta tuya. Hay otras. La España que madruga. Donde el Sina. Estos días estamos celebrando la Semana Europea de la Movilidad. Es una iniciativa a la que este año se han sumado 2.700 ciudades de 50 países, que no son solamente ciudades europeas o países europeos, sino también de Asia y de América Latina. En España son 433 las ciudades que este año están llevando a cabo iniciativas relacionadas con la Semana de la Movilidad. Con el lema "Por tu salud, muévete de forma sostenible", estos ayuntamientos, de la mano de empresas y colectivos sociales, están promoviendo la movilidad activa y el transporte urbano no contaminante. Don Joaquín Mollinedo, director general de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca de Acciona, empresa líder mundial en movilidad compartida cero emisiones, explica el papel de las empresas en la transición a una movilidad sostenible. La movilidad urbana, el transporte, la construcción, son algunos de los sectores que tendrán que adaptarse al cambio de paradigma que va a exigir la transición a una economía verde. Esto supone un reto para las empresas que deben saber atender a las nuevas necesidades de la sociedad, proporcionando bienes y servicios sostenibles que no contribuyan al calentamiento global. Te han agregado al grupo Despedida Ana. Cenita de parejas. Fin de rural. Muchos planes, muchos gastos. Tener el control de todos no es sencillo. Ahora en la app BBVA tienes avisos personalizados para llevar mejor el control de tu dinero. Mejora tu salud financiera y vive más tranquilo. Más info en bbva.es. BBVA, creando oportunidades. Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1. Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días. Sí que hay. ¿Cuál? Con el cupón diario. Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones. Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros. Tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas. Oye, ¿qué han hecho tus padres para estar tan ágiles si antes no podían ni moverse? Desde que toman Flexium Articulaciones, parecen otros. Flexium contiene manganeso, que les ayuda al mantenimiento de los huesos, y ya ves cómo se nota. Flexium, de Pharma OTC. Megavatio. Pool. No necesitas más teorías sobre la subida de la luz. Prima. Si estás en mercado regulado, necesitas una solución. En Endesa te garantizamos ahorro, tranquilidad y un precio de la energía estable y garantizado durante 2 años. Haz una llamada al 876-0909. Endesa. Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque somos la opción con más stock disponible del mercado para cubrir todas tus necesidades. Bricomart. Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan. Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula en securitasdirect.es. Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina... Son 19 los minutos que quedan para las 8 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, y hay 7 preguntas y media para empezar la mañana del martes, la primera de las cuales es... A ver, si la erupción que nos ocupa es un desafío a los hombres, a la humanidad, una venganza de la madre tierra, ¿por qué hubo erupciones antes de que los humanos existieran y las seguirá viendo cuando nos extingamos? La segunda. La ministra Reyes Maroto enfatiza el espectáculo maravilloso de Cumbre Vieja y el atractivo turístico que supone. ¿Por qué no se marca un Palomares en el cráter del volcán? Es una sugerencia del Mundo Today que merece tenerse en cuenta. La tercera. ¿Qué haremos con los damnificados? ¿Cuando se vayan del plató del volcán los periodistas y los políticos? La cuarta. ¿Cuántos turistas estúpidos y lugareños intrépidos corren el riesgo de morir asfixiados o envenenados por hacerse el último selfie de su vida? La quinta. La pregunta es un poco prosaica respecto al delirio del que nos encontramos y del lema Playa, Sol y Volcanes. ¿Cubren los seguros los daños en las casas y en los coches que provoca un volcán? Resumiendo las cosas, más sí que no, pero hay más letra pequeña que en el contrato de Messi. La sexta. ¿No se están precipitando un poco los especuladores que se relamen con el paisaje que surgirá del desastre y con las playas que irán apareciendo? No se apuren, hablamos de cientos de años, no de pasado mañana. La séptima. No es que no quiera ir, Carlos, que también, pero ¿no creéis que la Convención Nacional del PP en Valencia deberían cubrir a los periodistas de sucesos? La última, que es la media. Ya que estamos en Bilbao, ¿sabríais decirme qué glorioso equipo madrileño fue fundado por unos intrépidos ingenieros bilbaínos, movidos todos ellos? Qué larga, ¿no? La media, qué larga. Bueno, encima pone el himno, ya. Esto es impresionante. Vamos a ver, ingeniero. Ingeniero Montes, stop, stop. Mucho mejor. Esto. Mucho mejor. Vamos a la prensa, Rafa, que hoy sobre todo en las primeras páginas, pues el pavor de la población de La Palma por la destrucción que ha provocado el volcán de Cumbre Vieja. Sin duda, la fascinación por el fenómeno ha dejado paso al pavor por la catástrofe. La noticia hoy en los periódicos es la incertidumbre. Porque la erupción actúa de forma imprevisible y eso, claro, incrementa el daño, también el miedo. Vamos a leer los titulares de las primeras páginas. La razón, un río de destrucción. Centenares de casas y explotaciones agrícolas fueron destruidas por el paso de la lava a una temperatura de 1.113 grados. El Mundo titula en su portada Angustia en La Palma ante la evolución imprevisible del volcán. La lava de la erupción se traga decenas de casas y obliga a evacuar a 5.500 vecinos. Te diré que en El Mundo hay una infografía en las páginas interiores que permite hacerse una idea de las magnitudes de la catástrofe. Aquí vemos una enorme mancha de lava que conforma la colada volcánica que avanza a 0,7 kilómetros hora. Pero fíjate, según el dibujo, el peligro que supone para las localidades como El Paraíso o Todoque. Eso es una cosa aterradora. Y de ahí este titular que leo en páginas interiores del periódico de Cataluña. La lengua de lava amenaza con sepultar 1.000 viviendas. El País. La lava arrasa todo a su paso y eleva el riesgo de gases tóxicos. El magma del volcán de La Palma desplaza a cerca de 6.000 vecinos. Un perímetro de seguridad previene los efectos de la llegada de la lengua al mar. Y la foto de ABC también es terrible, porque muestra la lava invadiendo una casa en La Palma, mientras un bombero enviado desde Tenerife trata de luchar contra ella. Con enorme impotencia, claro. El titular es un entrecomillado de una de las vecinas de Todoque que dice, es devastador, es incontrolable, solo puedo sentarme y rezar. Y ahora permíteme alejarme un poco de la tragedia y ofrecerte un dato curioso que leo en el Confidencial. Venga. Que dice que en España hay más riesgo volcánico del que crees y el consorcio de seguros avisó en junio. Del que creo yo. Del que cree interpela al lector del titular. Pero... Yo estoy leyendo nada más que el titular. Es tu trabajo, ¿no? En definitiva. Rafa. Dice, la amenaza de erupciones volcánicas en España está subestimada. El consorcio de seguros estimó en verano un 44% de probabilidad de erupción en La Palma en una ventana de 50 años. A ver, un 44% de probabilidad es una probabilidad muy elevada, ¿eh? Que decirlo. Pero bueno, los seguros ya sabes que saben muy bien cuáles son los riesgos que asumimos por la cuenta que les trae. ¿Y qué otros ingredientes? Uy. Ah, bueno, es muy convencional. Informativos. Ah, vale. Se cuecen en el marmitaco de la actualidad. Ahí estaba. Sí, iba a evitar ahí estaba, el ahí estaba. El niño estaba. Local. Pero, hombre, no. Ahí estaba la trampa. Sí. Yo iba tranquilo, ingredientes. Es muy convencional. Marmitaco, ya igual, ¿no? Venga, marmitaco. Bueno, vamos a ver. No te lo vas a creer, pero vuelve a ser noticia la renovación del CGPJ. La no renovación, más bien. Gracias a que el comisario europeo Didier Reinders ha reclamado una inmediata renovación del Consejo y también la reforma del sistema de elección, con lo cual sigue otra vez bloqueada la máquina de renovar magistrados. Como urgió a ambos, el PP se siente perfectamente legitimado para seguir presionando al PSOE y a los diarios les basta con elegir una de las dos condiciones del comisario para armarse de razón. Así titula La Vanguardia en su primera. La Comisión Europea insta a PSOE y PP a renovar ya la cúpula judicial. En cambio, mira el enfoque de ABC. Bruselas insiste, los jueces deben elegir a sus vocales. Con lo cual, seguimos otra vez atascados. Hay que decirle, porque además le preguntaron a Didier Reinders y no dijo que otorgaba prioridad a una de las dos cosas. Con lo cual, olvídate. Mira lo que leo en El Independiente. Ultimátum de Casado a Sánchez para renovar el CGPJ. Acuerdo, ahora o bloqueo toda la legislatura. Y mira lo que leo en El Español. Día clave para el CGPJ. Gamarra pedirá a Bolaños que el PSOE permita tramitar la reforma del PP. Y El Mundo dice que esto no va a prosperar y ya anuncia que el PSOE va a tumbar la reforma propuesta por el PP y con ella la posibilidad de renovar de una vez el órgano de gobierno de los jueces. Gracias, Rafa. Es mi trabajo. Bien. Ahora llega a esas cabezas con Marta García Ayer. ¿Ante quién te quitas hoy el sombrero, Marta? Pues me quito el sombrero ante el general Sherman. No sé si lo habéis conocido, yo tuve la ocasión de visitarlo hace unos años en el Parque Nacional de Secuoyas de California, porque el general Sherman, que tiene unos 2.000 años, es una secuoya gigante, es el ser vivo más grande de la Tierra y está en peligro por los incendios que hay ahora en California. Los bomberos han cubierto al general Sherman y al resto de secuoyas de papel de aluminio para protegerlas y parece que están aguantando con el invento. El general Sherman ha sobrevivido, imaginaos, a muchos incendios en 2.000 años, pero a los expertos les preocupa que cada vez sean más frecuentes. Y me quito también el sombrero ante los neozelandeses que llevan 4 semanas siguiendo pacientemente otro confinamiento estricto de 4 semanas por apenas una veintena de casos COVID. Allí los restaurantes están cerrados y no se permite ni la comida a domicilio. De hecho, la comida basura se ha convertido en materia de contrabando. La policía ha detenido a 2 hombres que trataban de cruzar la frontera de Auckland con el maletero lleno de pollo frito del Kentucky Fried Chicken y les pueden caer 6 meses de cárcel. ¿Y a quién corres a gorrazos hoy? Pues a un clásico ya de esta sección, a Jair Bolsonaro, que sabéis que Bolsonaro, el presidente de Brasil, está en Nueva York para asistir a la cumbre de la ONU, como otro centenar de jefes de Estado y de Gobierno, como Sánchez. Pues Bolsonaro tuvo que cenar un trozo de pizza en las calles de Nueva York, y no es su gusto culinario lo que estoy aquí para criticar, sino que si comió en la calle fue porque al no querer vacunarse carece del pase sanitario que le exigen en Nueva York a los establecimientos para autorizar la entrada. No puede entrar en los restaurantes de Nueva York, pero sí dar un discurso en la Asamblea de la ONU. Al final, allí, en la Asamblea de Naciones Unidas, no se pide el certificado de vacunación a todos los líderes que pedía la ciudad de Nueva York. Hay muchos con vacunas como la Sputnik o las chinas que no están homologadas y para entrar basta una declaración de honor. Y en el caso de Bolsonaro, que encima presume de no estar vacunado, pues ni eso. Van a tener mucho que hablar de las vacunas en esta Asamblea General de la ONU, porque el gran problema, aparte de alguno como Bolsonaro que se niega a vacunarse, son los cientos de millones de personas que quieren y no pueden vacunarse porque a sus países no han llegado las dosis. Gracias, Marta. Esta es una sección patrocinada. ¿Por quién? ¿Se está quedando calvo? No recurra a Estambul. No vaya a Baracaldo. Acuda raudo a Sombreros Montalvo. Tiene tiendas aquí en Bilbao, ¿no? Sí, yo he visto una noche. Sí, sí. Sí, muy bonita, en el casco histórico. Tiene dos en Bilbao y tres en Baracaldo. Sí, sí. ¿Dos en dónde? Sí, ahora El Despertar Liberal de Carlos Rodríguez Brown. Con estas noticias de empresa hoy, profesor. Sí. Ya mismo expansión. La crisis de Evergrande hace temblar los mercados. Las bolsas caen ante la posible quiebra del grupo esta semana. Más, la erupción del volcán es un golpe para el turismo en Canarias. IAG se juega 7.000 millones con la apertura de los vuelos a Estados Unidos. Las exportaciones españolas superan ya el nivel pre-COVID. Archimed compra Suan Pharma por 660 millones para llevarla a bolsa. Y Bain negocia ceder a Sener el 30% del consorcio de ITP. 5 días. ACS se lanza a por los 7.000 megavatios en la subasta eólica marina en Escocia. Paramés entra en el negocio de los planes de empresa. El Economista, este es bueno. La Unión Europea critica el IVA español y aboga por quitar tipos reducidos. Este debe ser el famoso liberalismo europeo. Más, Rusia cierra el gas de Europa en otoño y catapulta el precio a un 16%. A ver si nos ayuda el calentamiento de la Tierra, porque los gobiernos no creo. Vamos a la prensa económica internacional. ¿Qué dice el Wall Street Journal? Pues que Shell va a vender activos de Permian a ConocoPhillips por 9.500 millones de dólares. Una importante operación. Y terminamos con la columna Lex del Financial Times, que habla pues de la crisis, claro, la crisis china. Dice que lo más probable es que los accionistas de Evergrande pues lo pierdan, claro, todo. También los prestamistas van a sufrir grandes pérdidas. ¿Cuál es la única ventaja que le ve la columna Lex a este caso? Pues que la empresa Evergrande ha sido un caso muy conocido de sobreendeudamiento. Y dice que hay muy pocos impagos que hayan sido profetizados tan frecuentemente. Y esto podría ayudar a contener el contagio. ¿La viñeta económica de hoy cuál es, profesor? Buenísima, Caín en la razón. Se ve a una pareja con camisetas del PSOE y le dice el hombre a la mujer: por lo menos el gobierno nos engaña a ti y a mí en condición de votantes suyos y no como a tanto mindundi. Contamos ahora la actualidad del mundo del deporte con Félix José Casillas. Pues tuvo premio, pero es algún despistado o despistada. Ve hoy los últimos minutos del partido Barcelona-Granada. Seguramente piensa que tiene poco conocimiento del actual fútbol azulgrana. Piqué saltó al campo para jugar de delantero centro y el Barça celebró un empate en casa en el último minuto con un gol de cabeza de otro defensa. El héroe salvador se publica hoy por el punto rescatado. Se llama Ronald, pero su apellido es Araujo. Y es que este Barça actual es como los pantalones de su indumentaria, ni de un color ni de otro. Y no es que Koeman haya perdido el conocimiento, es que lo escuchamos anoche en el Radio Estadio, roza la frontera de lo que el purista de la escuela Cruyff considera inaceptable. El Barça colgó 54 veces balones al área para ver si alguien remataba a portería, así que el culé que vive del fútbol de hace 8 años tendrá que ampliar sus conocimientos futboleros, porque mientras siga Koeman y con esta plantilla, el entrenador ya avisa que no se puede jugar al tiki-taka o al tiki-taki, como dijo ayer el holandés. Aguanta en el banquillo, aunque su valor, ahora que volvemos a hablar de estas cosas, tiene el valor de un bono basura. Pero la Liga avanza y esta tarde arranca una nueva jornada de Liga y con un partido cuyos precedentes merecen un estudio de reputados investigadores. ¿Por qué el Getafe no ha sido capaz de marcar un gol al Atlético de Madrid desde que Simeone es el entrenador rojiblanco? Son ya 19 partidos y lo máximo fueron 3-0. Este partido comienza a las 7:30. Añado al santoral del día, a San Mamés, porque hay fútbol ahí, en Bilbao. Topicazo ese de que los Leones reciben al Tigre, porque al Bocho llega el colombiano Falcao, un goleador contra la defensa menos goleada de la Liga. El Atlético tiene una defensa como el Guggenheim, de titanio. Será a partir de las 10 de la noche con el partido Levante-Celta y mañana 4 partidos más, entre ellos el del Real Madrid. El Madrid líder, eso sí, con sus problemas como las constantes lesiones de Carvajal, no quiere pollo el defensa madridista, que se acoge a eso de moda de que no haya parte médico de su última baja. El año pasado fueron 250 días. Gracias, Félix. 5 minutos y nos plantamos ya en las 8 de la mañana. Serán las 7 en Canarias. Ahora mismo continuamos.